aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Buenas noches, aquí estamos una semana más en este nuevo programa de aquí La Voz de Europa, 18 de octubre de 2016, y somos La Voz de Europa, La Voz de España también, pero sobre todo La Voz de toda Europa, que enfrenta una serie de problemas que desde luego un solo país de Europa no va a poder solucionar por sí mismo. Se ha publicado hace unos días una noticia realmente terrorífica. Decía que nacen más niños solo en Nigeria que en toda Europa. Nigeria, que tiene creo que unos 140 millones de habitantes, pues nacían ya más niños en Nigeria que en toda Europa, que tiene una población bastante superior, y las proyecciones demográficas son realmente terroríficas. Este continente africano, que en este momento tiene 1.200 millones de habitantes, pues en el año 2050 doblará su población y se irá a los 2.500 millones. Así que si ya ahora estamos sufriendo esta entrada masiva y constante de inmigrantes ilegales, pues si no tomamos medidas ya podemos prepararnos para la que nos espera. Aquí en España, a nivel interno, bueno, parece que ya las cosas se van aclarando. Todo indica que Pedro Sánchez finalmente no se presentará a las primarias del PSOE, veremos a ver, y parece que al final pues el PSOE pues acabará absteniendo y permitiendo este gobierno del PP y de Ciudadanos. Seguramente pues habrá gente que estará contenta, ¿no? Gente de buena voluntad, con un sentimiento patriótico, que pensará que este gobierno de centro-derecha, por así decirlo, del PP y de Ciudadanos, pues será bueno y será un alivio o un mal menor ante este Frente Popular que nos querían imponer a la población española. Bueno, seguramente no será tan terrorífico, seguramente con este gobierno, en vez de ir a 150 kilómetros por hora hacia el precipicio, iremos hacia 100, pero desde luego lo que hemos visto estos días ya nos indica la cara de estos dos partidos. Ya no hablo de estos casos de corrupción, del Gürtel, de las tarjetas Black, que nos indica pues la catadura de este Partido Popular, aunque realmente otros partidos son igual y peores, todo hay que decirlo, pero sobre todo pues a nivel ideológico. Pocos días después, creo que fue prácticamente el día siguiente del 12 de octubre, ese ministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo, este amigo íntimo de Rajoy, pues decía que estaría dispuesto a reconocer a Cataluña como nación cultural e histórica. No explico exactamente qué significa eso de una nación cultural o nación histórica. De hecho, todavía estamos esperando a que alguien nos explique qué diferencia hay entre nación y nacionalidad. Ya sabéis que esa palabra nacionalidad fue colada en la Constitución del 78 y desde luego ha sido uno de los pilares en los que se han estado apoyando los separatistas durante los últimos 35 años para pedir pues sus privilegios constantes y demandar todo tipo de competencias que nos ha llevado a la situación actual. Por otro lado, el Partido Ciudadanos, su ex lideresa en la Comunidad Valenciana, pues directamente ha calificado a la bandera regional valenciana, la señora Real, como no recuerdo exactamente la expresión, si de trapo o un trozo de papel, no lo sé, con un tono bastante despectivo. Esto estamos hablando de la ex número uno de Ciudadanos, y bueno, evidentemente la gente ha protestado, su partido pues para lavar la cara pues la ha criticado, seguramente de boquilla, porque seguramente piensan igual que ella. Hemos hablado mil veces de este partido, que es un partido globalista 100% nuevo orden mundial, y cuando ha querido arreglarlo esta señora, creo que es Carolina Punset, pues casi que ha sido peor, porque ha dicho que ella realmente lo que le gustaría es un mundo sin banderas y sin fronteras, donde hubiera solo pues una única ciudadanía mundial, ¿no? Pues esto es el Partido Ciudadanos, que tanta gente pues ha sido engañado por este partido. Así que bueno, pues que vayamos entendiendo la clase política que tenemos. No es solo la izquierda de los separatistas, es incluso este centro derecha. Tenemos una clase política totalmente podrida, traidora y al servicio del globalismo mundial, y bueno, o reaccionamos o esta clase política tarde o temprano acabará llevándonos al desastre. Nada más, noticias y comenzamos. investigan la violación a una joven y la paliza a su novio en las fiestas del Pilar en Zaragoza, se busca a un grupo de jóvenes latinos como presuntos autores de la agresión. El consumo de antidepresivos se triplica y los suicidios crecen un 20% en España durante la crisis. Detenidos en España dos yihadistas totalmente integrados en el Estado Islámico. Refugiados violan brutalmente a una mujer en silla de ruedas en Suecia. Incautados 20.000 kilos de hachís destinados a financiar a grupos yihadistas. Los musulmanes piden que el fin del Ramadán sea declarado festivo en toda España a partir del año 2018. Centenares de personas se manifiestan en pueblos y ciudades de Francia contra los centros de acogida de refugiados. El banco HSBC advierte de un derrumbe inminente del mercado de valores. El ministro de Economía de Guindos prevé que el próximo gobierno deberá asumir un ajuste de al menos 26.000 millones en dos años. Casi dos de cada cinco jóvenes en España están en riesgo de pobreza. En estado extremadamente grave, el párroco octogenario de Santa Rita, Vigo, tras sufrir una brutal paliza en el interior de la iglesia. La ciudad francesa de Béziers organiza un referéndum para evitar la instalación de refugiados impuestos por el Estado. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Una vez leídas estas noticias, pasamos a hablar de los asuntos más interesantes y de mayor actualidad de España y de Europa. Y como siempre también está con nosotros para comentarlos Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola a todos los oyentes una vez más de aquí, La Voz de Europa. Se ha publicado esta semana en el Confidencial.com una noticia, la verdad es que muy llamativa, y también ha sido muy llamativo el hecho de que prácticamente ningún otro medio de comunicación se ha hecho eco de la misma. Ya os hemos comentado en algún programa, pues, que el Confidencial.com parece ser que tiene algún tipo de contacto en el CNI, en los servicios de inteligencia, y suele dar noticias bastante interesantes que denotan esto, que tienen contactos a altos niveles. Ya hablamos en su momento de esta escuela integrista islámica que los hermanos musulmanes quieren implantar en Valencia, también la dio el Confidencial.com, y ahora pues dan esta noticia de que Puigdemont, el presidente catalán, cuenta con el Estado de Israel para la creación de un Estado catalán independiente de España. Cuenta la noticia pues una serie de acontecimientos, como el gobierno catalán pues tiene una serie de contactos con el Estado de Israel y con representantes suyos, también como la comunidad judía de Barcelona, pues está totalmente comprometida con la secesión catalana, y va contando este tira y afloja entre el gobierno catalán y el español por la apertura de un consulado israelí en la capital de Cataluña, en Barcelona. Un consulado que todo indica que sería, pues, claramente un centro de operaciones para organizar la secesión de Cataluña. Habla incluso la noticia del intento de creación por parte del gobierno catalán de un servicio de inteligencia, de un CNI a la catalana, para lo cual cuentan con la ayuda del Mossad israelí. La verdad es que leer la noticia, os lo aconsejo, es muy interesante ya el nivel ya de descaro y de, bueno, como al punto al que hemos llegado ya de aceptarlo todo, como abiertamente el gobierno catalán pues pacta y negocia con potencias extranjeras la forma en la que apoyar o promover la secesión directa de Cataluña del resto de España, y aquí no pasa absolutamente nada. Desde luego, en otros tiempos bastante menos democráticos y bastante menos pacíficos, lo que están haciendo los líderes del separatismo catalán automáticamente suponía su detención inmediata, su juicio sumarísimo y, bueno, pues ya no digo su ejecución inmediata, pero desde luego castigos severísimos por su directamente sedición y por su traición a la patria. Llega este supuesto patriota Puigdemont a decir que, en el caso de que una Cataluña independiente no recibiera el apoyo económico del Banco Central Europeo, que el Estado de Israel les prestaría dinero. Vamos a ver, y esta gente es la que dice que son los que defienden los intereses catalanes, el bienestar de los catalanes, una gente que quiere endeudar todavía más a Cataluña, porque recordemos que Cataluña es la comunidad más endeudada de toda España, recordemos también que es la comunidad más islamizada, y ahora quieren también endeudar a todos los catalanes con un Estado extranjero que luego les pediría hasta el último céntimo en retorno. Estos son gente que realmente defienden los intereses de Cataluña. Y otra pregunta que me hago, ¿qué interés tiene o por qué creen los separatistas catalanes que el Estado de Israel les apoyaría de una forma tan firme y tan contundente en la secesión? Pues evidentemente porque ellos entienden que el Estado de Israel es un Estado que odia a la nación española, que este sionismo internacional nos odia y que sigue en su proyecto milenario de, pues, de balcanizar y descuartizar España. Ya os hemos comentado muchas veces ese proyecto masónico, esa masonería como instrumento del sionismo que ha balcanizado y descuartizado todo lo que fue el Imperio Español y ahora parece que quiere ya directamente balcanizar la propia metrópoli. Se puede entender, la verdad, porque este sionismo, este proyecto anglosionista, ha tenido pues dos enemigos a lo largo de la historia. Uno fue, y el más contundente y el más feroz, el Imperio Español, que les costó siglos derribarlo, y el segundo fueron pues esos nacionalismos europeos de los años 30, que también hizo falta esa Segunda Guerra Mundial para acabar con ellos. Así que, bueno, esto es un aviso para todos los catalanes, que esto es lo que quieren sus líderes, incluso pues el resto de los españoles, a los que, aunque luego me extenderé un poco más, se les está vendiendo que el Estado de Israel es un Estado amigo, y vemos cómo es todo lo contrario, cómo los israelíes están apoyando abiertamente la secesión de Cataluña. Bueno, la traición de estos individuos que se hacen llamar nacionalistas y que el propio sistema llama nacionalistas no tiene, vamos, parangón en ningún momento ni en ningún lugar de la historia de la humanidad ni de la geografía, de nada. Hay gente que los compara constantemente, todos estos constitucionalistas, con los nazis. Dicen, no, los catalanes son los nazis, están adoctrinando. Pero bueno, ¿qué tienen estos señores de nazis? Los nazis eran ultranacionalistas. Hasta ahí todo entendido. ¿Pero estos señores de verdad son nazis? ¿Son fascistas, como vienen a decir alguno? ¿Una gente que está trabajando por destruir su propia tierra con toda la marcha, con toda la fuerza que pueden? ¿Alguien cree que estos intentos de ponerse al servicio, en vasallaje, a una nación como Israel, que hablamos de Israel y parece que Israel está lejísimos, pero Israel está en la otra orilla del Mediterráneo, lo tendrían a tiro de piedra? Además, recordemos también que el gobierno del Partido Popular ha aprobado leyes como la de la nacionalización de los supuestos sefarditas, por la que cualquier sefardí que jamás haya pisado España, y sin pisar España, si su rabino demuestra que tiene origen español, puede pedir la nacionalidad española. ¿Cuántos judíos hay en Israel que hablan castellano? Muchísimos de ellos no saben ni lo que es un sefardita, simplemente son askenazis que han vivido en Hispanoamérica y han aprendido bien el castellano. Podríamos estar hablando de millones, los que las autoridades israelíes quisieran, podrían tener la nacionalidad española y por ende la catalana. Pero es que al mismo tiempo estamos hablando de una nación ultranacionalista, una nación racista, que vemos cómo trata a los propios ciudadanos que viven en Israel, que no son de origen judío, que no son considerados judíos, a los no judíos. Todos sabemos cómo tratan a los palestinos, que están en su propia tierra y son tratados como escoria, tratados como apátridas. Es un país donde los matrimonios mixtos no están bien vistos, están prohibidos por las autoridades religiosas y a veces por las civiles. Es un país donde los tribunales civiles han llegado a absolver a gente de violación porque la violada era una cristiana, una no judía. Pero es que además es uno de los ejércitos más potentes del planeta. Por supuesto, tiene la bomba atómica. Y si queremos creer que todos son leyendas, pues allá ellos, pero todos sabemos lo que son los prestamistas judíos. Entonces, es lógico que abiertamente los independentistas catalanes digan vamos a salirnos de la dependencia de España para meternos en la dependencia del Estado judío, del Estado sionista, uno de los más crueles que hay en el planeta Tierra y más poderosos, repito, esto desde luego es una traición terrible. Pero es que esta gente no solo acomete este tipo de medidas, es que en su objetivo histérico de convertir Cataluña en un Oriente Medio han patrocinado todavía más que el resto del Estado español la inmigración islámica. Es que están abriendo mezquitas por todos los lados. Y esto lo hacen porque están desesperados, porque no encuentran otro apoyo, o responde a un plan preconcebido. Pues bien, el padre de toda esta patria catalana, el señor Jordi Pujol, fue comisionado de una organización sionista, el Club Bilderberg. Él fue en la versión, digamos, anterior, que se llamó la Trilateral, que aunque coexistían en el tiempo, en aquellos momentos, el Club Bilderberg, digamos que se ocupaba más de asuntos internos de Estados Unidos y no tanto de internacionales. Él era el comisionado para España. Por eso, probablemente, es tan intocable. Vemos todos los días cómo saltan los escándalos de corrupción, pero este señor, con los miles de millones de euros que ha robado a la nación española, que ha robado al pueblo español, incluido, por supuesto, el pueblo catalán, dentro de ese pueblo español, el tío es impune, él y su familia es impune, es que no abre los telediarios, es que nadie se atreve a tocarlo. Él, en ocasiones y en público, ha dicho, me reconozco sionista. ¿Sabéis lo que es un sionista? Un sionista es un ultranacionalista israelí. Eso directamente es un sionista. Entonces, ¿puede ser este individuo un nacionalista catalán? ¿Puede ser un tío que ame a Cataluña? ¿O esta gente es una gentuza criminal que tenemos infiltrada como culebras en el seno de la nación española y están poniendo a hermanos contra hermanos, unos contra otros, para que acabemos aquí en una guerra civil y luego venir a robarnos nuestra tierra, el solar patrio más valioso de todo el planeta Tierra y que pertenece a la estirpe española, va a acabar en manos extranjeras, en manos israelitas? Parece que haya un plan Andinia, como en Argentina, preparado para los valles del Ebro. Señores, empecemos a reaccionar. Todos aquellos que sean catalanes de pro, que sean catalanistas incluso, aquellos idiotas que han caído en el separatismo porque se han dejado llevar por el sentimentalismo a tope y no han entendido que ese amor que tenían a Cataluña era el amor a la Cataluña española, la Cataluña de toda la vida, la Cataluña que existe desde que España existe. Pues esos deben recapacitar, y si quieren defender a Cataluña, deben dejar este odio de lado, unirse con el resto de hermanos de España y empezar a luchar contra estos globalistas sionistas que lo único que quieren es destruir. Ahora, viéndolo todo en esta clave, a nadie le extraña el peloteo de Artur Mas diciendo nosotros somos los judíos de Europa, poniéndose la kippa cada vez que va a Israel y llevando al Barça y al Muro de las Lamentaciones y al Museo del Holocausto y toda esta pleitesía que rinden a los amos. Ahora lo vemos tan claro. Señores, nos jugamos el futuro de España, nos jugamos el futuro de nuestros hijos. Ya no hay excusas para decir que no sabemos estas cosas. Todo aquel que siga sin cooperar, sin colaborar, sin trabajar con los movimientos nacionales que luchamos contra esto, ojo, repito, con los movimientos nacionales que luchamos contra esto, que no todos los movimientos nacionales somos iguales. Algún día le pediremos cuentas y le diremos, ¿y tú qué hacías cuando estaban destruyendo tu patria? ¿Y tú qué hacías cuando estaban convirtiendo a tu pueblo en esclavo? Así que, señores, seamos responsables y a luchar. Como has comentado, es bastante curioso cuando llaman nazis a los independentistas catalanes desde sectores pues de patrióticos españoles, porque como muy bien has comentado, no solo es que la pleitesía que rinden al Estado de Israel, sino que están inundando toda Cataluña de inmigración no europea. Pues señores, vaya nazis más extraños, me recuerda a toda esta gente que siempre habla del origen nazi del Club Bilderberg, que el Bilderberg fue fundado por nazis, y yo me pregunto, bueno, pues vaya nazis más extraños los señores del Bilderberg, que también rinden pleitesía al Estado de Israel y que están llevando pues directamente un plan Kalergi que trata de inundar Europa con no europeos, con asiáticos, con musulmanes y con africanos. Entonces, pues señores, vaya nazis más extraños que son estos separatistas, además que, como también ha dicho Manuel, si no ocultan su sionismo, no solo Convergencia y Unión, también la propia Esquerra Republicana, la señora Pilar Rahola, clarísimamente una agente al servicio del Estado de Israel. Es cierto que la izquierda, la extrema izquierda separatista, se podría decir que es más pro-palestina, pero bueno, incluso está el caso de Podemos, que ahí están para la historia esas fotos del señor Pablo Iglesias también agachando la cabeza con la equipa delante del Muro de las Lamentaciones. Ya ha avisado Manuel a los separatistas catalanes nobles que hay, que seguro que los hay, que están siendo miserablemente engañados, que Cataluña va a ser destruida por esos líderes que dicen querer salvarla, y que estos separatistas, que no viven de esto, porque de esto viven muchísima gente, hay miles y miles de separatistas catalanes, que esto es su negocio particular, que su sueldo depende de esto, pero esas decenas de miles que no es así, que se levantan a las 6 de la mañana para trabajar todos los días, que se den cuenta que están siendo engañados miserablemente. Aparte de avisar a los catalanes, también queremos avisar al resto de españoles, a la gente que se podría llamar del sector patriótico español, que tienen que ver que ellos también están siendo engañados. ¿No les llama la atención a toda esta gente que se publique una noticia de que el separatismo catalán está en una alianza total y absoluta con el Estado de Israel y que ningún medio de comunicación de derechas la dé? ¿No les llama la atención a nadie que ni el ABC, que ni La Razón, ni la 13TV, ni la Es Radio, ni la Libertad Digital, ni Jiménez Los Santos, ni Esperanza Aguirre, ni Santiago Abascal, a nadie le llama la atención que toda esta derecha que va con la bandera de España en el pecho, con la bandera de España en la pulsera, se dé una noticia tan escandalosa y tan grave que atenta contra la identidad nacional y contra la unidad nacional de España, y toda esta derecha no diga ni una palabra? ¿No les llamó la atención cuando el señor Artur Mas, antes de convocar el referéndum en el año 2014, primero se entrevista con el embajador de Estados Unidos en España, algo muy grave, en mi opinión, que no provocó ninguna respuesta ni ninguna queja diplomática del gobierno español, y que lo segundo que hizo Artur Mas fue irse al Estado de Israel, tirarse allí 4 días, ponerse la equipa, rendir total pleitesía al Estado de Israel, y justamente después de hablar con el embajador de Estados Unidos y con los líderes de Israel, convoca el referéndum. Evidentemente no hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta de que fue a recibir el permiso de Estados Unidos y de Israel para convocar el referéndum, y que se lo dieron. Y aún así vemos que toda esta derecha liberal del Partido Popular, del Jiménez Los Santos y compañía, nos siguen diciendo que tenemos que apoyar a Estados Unidos y al Estado de Israel, a pesar de esta evidente y descarada traición de los israelíes al pueblo español. Entonces, señores, ¿aquí qué está pasando? Pues lo que ha dicho Manuel, aunque pueda parecer aquí una paranoia, pues que esto es una farsa, un Matrix directamente, un engaño colectivo, y toda esta gente están, se puede decir que en un circo y en un teatro, con el objetivo de que aquí nos acabemos matando unos a otros. ¿Qué sentido tiene que el separatismo catalán desde Barcelona rinda pleitesía a Israel y este supuesto patriotismo español desde Madrid también rinda pleitesía al Estado de Israel? Es que incluso hasta con el fútbol en su momento, recuerdo con Mourinho, estos separadores y estos separatistas que estaban encantados siempre están buscando cualquier excusa, la que sea, para enfrentar a Barcelona con Madrid, a Cataluña con el resto de España, unos españoles en contra de otros. Parece ser que todo esto es un gigantesco teatro y un gigantesco circo dirigido del Estado de Israel, con el objetivo de que aquí acabemos matándonos unos a otros. No tiene otra explicación, porque es que yo no entiendo, o que alguien me lo explique. Repito una vez más la pregunta y con esto termino, porque toda la derecha española, la política, la mediática del PP, los liberales, toda esta gente que va de defensor de España, ¿por qué no denuncia este plan clarísimo de Israel de apoyar la secesión de Cataluña? Pues señores, ahí dejo la pregunta, seguro que nadie os la contesta, pero bueno, la gente que estáis escuchando este programa, pues pensadla vosotros y llegad a vuestra propia conclusión. Manuel, ¿quieres aportar algo más? Como anécdota, decir que el día que aquellos héroes espontáneos entraron en Blanquerna, cuando todavía en estos momentos se sigue un proceso judicial contra alguno de ellos, unos han sido condenados, con condenas no excesivamente severas, pero importantes, y otros, la Generalitat de Cataluña ha pedido que ha elevado a los tribunales superiores pues el proceso porque quiere más pena para ellos. Por supuesto, los jóvenes de EDN, tanto Pedro Chaparro como su mujer, están en este segundo bloque, en el segundo bloque de los que quieren todavía que les caiga más pena de la que le ha caído. Pues ese día que entraron en Blanquerna, como anécdota, todas las paredes estaban recubiertas de letreros en hebreo, y esto no lo hemos confirmado, pero la policía en un primer momento nos dijeron que nos la habíamos cargado, porque incluso estaba el embajador de Estados Unidos allí en el momento en que se produjo este llamado asalto, que no fue más que, todos habéis visto el vídeo, un desfile gritando "no nos engañan, Cataluña es España". No pasó nada más. Posteriormente, el embajador de Estados Unidos no ha aparecido por ningún sitio. Pero bueno, ahí está. ¿Qué sentido tiene esto? Pues bueno, si no nos habéis escuchado desde los primeros programas, os remito a los primeros programas. Jorge del Valle, que lo esperamos en breve cuando su situación laboral le permita dedicarnos un poquito de tiempo, volverá a intervenir en nuestros programas, explica cómo la masonería es la que proyecta la destrucción del Imperio Español, la parcelación del Imperio Español. Explica cómo esos supremacistas judíos, ojo, no estamos diciendo que todo el pueblo judío sea igual, no todas las personas de religión judía o de etnia judía son igual, pero sí una élite que es supremacista o la que es directamente sionista, es muy agresiva con lo que es España y lo que fue el Imperio Español. ¿Cómo son los artífices de esa masonería que va parcelando toda España? ¿Y cómo esos independentistas en Cuba, en distintos sitios de la España imperial, marcan con las banderas sus fechorías? O sea, no es de extrañar que llamen la cubana cada día más gente a la bandera independentista catalana, porque son el mismo símbolo, una estrella de cinco puntas. Unos la utilizan roja porque son de izquierdas en recuerdo de la Unión Soviética, y los otros, los que son de derechas, en recuerdo de las estrellas de Cuba o los Estados Unidos o los distintos estados que se han ido independizando siempre bajo la tutela masónica. Y las barras, o sea, es la bandera de la masonería. Por lo tanto, no estamos explicando nada que sea una conspiración moderna. Hoy en día en Internet tenéis muchísimos datos, tenéis vídeos de algunos canales muy perseguidos en los que os explican las conexiones del sionismo con el independentismo catalán. Ya hace tiempo que la Generalitat ha emitido informes de cómo crear un ejército catalán, y siempre para la creación del ejército catalán el Mossad, los servicios secretos israelíes, gozaban de un puesto destacado. Tenemos que tenerlo claro, y cuando una fuerza política que se diga nacional es una incondicional del Estado de Israel, como son todos los que ha citado antes Miguel, debemos desconfiar de ellos. Da igual que tengan más éxito que nosotros, que Democracia Nacional, da igual que salgan más en los medios, por eso salen más en los medios, da igual que tengan muchísimo más dinero, por eso tienen mucho más dinero. No os equivoquéis. Estamos en una batalla decisiva. Si los disparos los equivocamos, vamos a perder seguro. Debemos ahorrar munición y acertar. Y la manera de acertar es apoyando a las organizaciones que de verdad os diga el corazón que tienen la razón, que son honradas, que están peleando, no a cualquiera, no a cualquiera que veáis que deslumbra, que tiene más éxito. El éxito es efímero y es muy fácil de simular si tú tienes en tu mano a los partidos políticos y en la otra mano a los medios de comunicación, que es lo que hace esta gente. Cambiamos de tema, vamos a hablar un poco de la situación laboral y económica en España. Se han publicado una serie de noticias últimamente, por ejemplo, que uno de cada tres trabajadores en España cobra un sueldo inferior al salario mínimo, que casi dos de cada cinco jóvenes en España están en riesgo de pobreza, y bueno, sí que parece que algunos indicadores dicen que puede haber una cierta recuperación económica, solo cierta, pero ¿a qué precio? Claro, evidentemente a precio de incumplir masivamente el déficit cada año y de estar pidiendo prestado barbaridades de dinero al extranjero, que es lo que hace que la economía española no se hunda. Aún así, con todo ese brutal endeudamiento, con esos 400.000 millones de euros que el señor Rajoy lleva prestados a la banca extranjera, la recuperación es muy débil. No os creáis para nada este último informe del Banco de España, que dice que hemos vuelto al año 2007, algo totalmente ridículo, cuando todos los indicadores económicos dicen que estamos todavía lejísimos de aquella situación. Pero lo que quiero comentar es una propuesta de la COE, de la patronal de los empresarios españoles, que reclama que 150.000 viviendas vuelvan a ser construidas al año para crear 500.000 empleos. Es decir, la patronal española vuelve a pedir reactivar el sector de la construcción para activar la economía española. La verdad es que es increíble cómo no aprendemos de los errores. Ya llevamos dos burbujas inmobiliarias que nos han llevado a sendos desastres económicos y parece que estos señores quieren crear una tercera burbuja económica. La verdad es que ¿cómo la piensan crear? Incluso en su propuesta piden, por supuesto, obra pública, piden que la administración pública se implique. Si fuera tan buen negocio y hubiera tantas oportunidades, desde luego no esperarían ayudas públicas. Ellos mismos serían capaces de reactivar el sector de la construcción. Pero es que además, ¿a quién le van a vender las viviendas? Si estamos ya todo el mundo hiperendeudado, si ya está media España hipotecada con las viviendas que se compró durante la burbuja inmobiliaria. Pero quiero ir todavía más allá. Recordaréis cuando estalló la crisis, allá por el año 2007 y 2008, la cantidad de insultos que tuvimos que sufrir, pues la clase media y trabajadora española diciéndonos y acusándonos directamente de ser los culpables de la crisis. Nos decían que cobrábamos salarios demasiado altos, que teníamos demasiadas vacaciones, que cobrábamos unas pensiones demasiado altas, que teníamos demasiados derechos laborales y que eso es lo que había provocado la crisis, que éramos unos vagos, que estábamos siempre de fiesta y de siesta y que, bueno, al contrario que los centroeuropeos y los nórdicos, aquí pues nuestra vagancia genética, por así decirlo, había provocado la crisis, algo absolutamente ridículo y que ningún análisis serio de las estadísticas demostraba, sino todo lo contrario. En España nunca jamás se ha trabajado tanto como se trabajó aquí antes de la crisis. Se trabajó muchísimo. ¿Cuál fue el problema? Que se trabajó mal. Se trabajó en un sector que estaba totalmente sobredimensionado. Pero eso es culpa nuestra. ¿Era culpa del trabajador español que el sector de la construcción estuviera sobredimensionado? ¿Era culpa nuestra aquella gigantesca deuda privada que se organizó durante la construcción? No. Los culpables eran el sector político, el sector financiero y esta patronal que tanto nos insultó. Me acuerdo yo del señor Díaz Ferrán, el jefe de la patronal, que ahora está en la cárcel, o sea que era un señor que estaba para dar demasiadas lecciones. Y bueno, pues ellos son los culpables, ellos son los que montaron este modelo productivo para España, basado en sector servicios, básicamente turismo y construcción, despreciando la agricultura, despreciando la industria, despreciando la ganadería. Y esto es lo que nos ha llevado a la actual situación, a este endeudamiento masivo con el extranjero, con la banca extranjera, y ellos son los culpables por haber creado este modelo productivo negativo. Esas son las causas de la crisis, no es la ley laboral. No hay que reformar ninguna ley laboral, ni hay que abaratar el despido para reactivar la economía, como dicen los liberales. El problema es ese, un mal modelo económico, una mala financiación, ya que no tenemos soberanía monetaria y para financiar nuestra economía tenemos que pedir prestado al extranjero, y un exceso de inmigración que precisamente provoca esto, que esta economía de baja cualificación se perpetúe en el tiempo y haga imposible ese auténtico cambio de modelo productivo económico a una mayor presencia de la industria, a una mayor presencia de la tecnología y a una mayor presencia de la formación profesional, que eso es lo que hace falta en España, y no más construcción, ni más viviendas, ni nada que se le parezca. Así que, bueno, señores de la patronal, cambien ya de una vez el chip, dejen de culpar al resto de los españoles, a los trabajadores, vayan un paso más allá, aprendan de otras patronales, de otros países, que ellos sí que saben reinventarse y crear sectores con alto valor añadido, con tecnología y con industria, y básicamente esa es la diferencia, que en otros países, con modelos económicos diferentes, con salarios mucho más altos y con leyes laborales más protectoras que las nuestras, su tasa de paro es mucho más baja. Así que tendremos que ir por ahí. Pienso yo que ese sería el modelo que debería seguir España, porque con el actual de bajos salarios y de construcción masiva, aún así nunca jamás podremos competir pues con países como África, como China, como Bangladesh, cuyos salarios siempre serán mucho más bajos que los nuestros. Si ha habido una cierta recuperación de la economía, es clarísimamente por el turismo y la entrada de divisas. Todo el resto de nuestra economía está totalmente devastada. Estos señores, esta patronal, representa tanto a los empresarios como Comisiones Obreras a los trabajadores. Es un sindicato vertical creado por el Estado, dirigido por el sistema, y que no dice más que memeces, más que memeces. ¿Por qué digo esto? Pues, en principio, esta gente propone un sistema que es el único que nos dejan. Pero como no dices la verdad, como nadie se atreve en este país a hablar claro, pues no hay ningún tipo de coherencia. Verdaderamente no queda otra salida. Si vemos que tradicionalmente nos han impedido que tengamos nuestra industria del motor, nos han obligado a venderla al extranjero, teníamos la SEAT, la Ebro, la Pegaso, infinidad de empresas del motor y de maquinaria pesada. Si destruyen toda nuestra industria energética, si impiden que tengamos energía barata con centrales nucleares y nosotros no somos un país productor de petróleo y tenemos que comprar la electricidad cara a las centrales nucleares de Francia. Si hace unos años éramos la segunda principal potencia pesquera del mundo detrás del Japón y ahora no podemos pescar ni en las Islas Canarias porque nos echan los marroquíes de las aguas españolas, de los tradicionales caladeros españoles, que eran prácticamente todo el mundo, porque por derecho de trabajo, desde la antigüedad, los barcos españoles habían estado faenando en medio mundo, pero todo eso no ha sido defendido jamás por un Estado español y mucho menos por el ejército español, que debía haber protegido los intereses de España. Sí, no meten ningún tipo de aranceles. Si toda nuestra producción industrial la traemos de China, si al final hasta los camareros los importamos de otros países, ¿qué nos queda? Nos queda, pues, la fábula de la construcción. Volver a pensar que si volvemos a crear una burbuja inmobiliaria, podemos crear la suficiente ilusión, como los egipcios cuando construían las pirámides, de con esta especie de obra priva pública, porque sería privado los beneficios, pero seguro que la COE lo que le está diciendo al Estado es, oye, danos más dinero para poder empezar a hacer obras de envergadura, préstanos barato, préstamos que, por supuesto, luego nadie va a pagar y quedarán de nuevo cargados al Estado, como han quedado todos los anteriores préstamos de la burbuja inmobiliaria. Es un auténtico desastre, esto es una auténtica debacle y nadie parece pensar con lógica. Como ha dicho Miguel, el único camino aquí para salir de esto es volver a un sistema productivo, a una economía productiva más racional, potenciando, lo primero, la formación profesional. Lo segundo, el I+D. Tratar de hacer de España un país tecnológico. Es falso eso de que no tenemos cerebros creadores. Tenemos los mejores cerebros del mundo, salen de España. Tenemos además la gente más trabajadora del mundo. Esto parece chauvinismo, pero no lo es. Ya está bien de aguantar que os digan que los españoles somos unos vagos. Recorrer Europa. Ahora sé que muchos me estáis escuchando y estáis exiliados por cuestión de trabajo en países europeos y os dais cuenta de cómo os han engañado, de cómo os han mentido durante todos estos años y os han metido ese complejo de inferioridad tratando de que creyerais que éramos una especie de pueblo gandul, mestizo, maloliente, lo peor del mundo, y somos todo lo contrario. Cuando estamos en Europa nos damos cuenta que todo ese mito de los cabezas cuadradas alemanes, de los suecos tan trabajadores, de los nórdicos, es mentira, que aquí le echamos corazón, ganas y trabajo. Nosotros no somos de izquierdas, nosotros no pedimos que se nos den las cosas por la cara. Nosotros, si España pasa una crisis, como patriotas, os vamos a pedir que trabajéis el doble de lo que hay que trabajar ahora, cobrando la mitad de lo que cobráis ahora. Pero os lo vamos a pedir en beneficio de la patria, no como hacen los de la derecha liberal, que os lo piden que lo hagáis en beneficio de entidades multinacionales, de banca extranjera, de élite económica mundial, que encima cada día quiere más y va recortando vuestros derechos y esclavizándoos. Nosotros, lo hemos dicho un millón de veces, somos nacionales. El régimen nacional, tras la guerra civil, durante el bloqueo internacional tras la guerra mundial, le pidió al pueblo español un esfuerzo enorme y se trabajó muchísimo. Nuestros padres, tíos, hermanos mayores trabajaron como bestias en aquella época, pero trabajaron para ellos, para la grandeza de España, para ver a sus hijos en los años posteriores colocados, para ver que vivían las generaciones venideras mejor que lo que habían vivido ellos, para ver que España progresaba, para ver que cada vez nuestra estirpe, nuestros hijos lo llamaban en aquella época, también nuestra estirpe, pero hijos se entiende más, tenían más posibilidades. Pero ahora nos están pidiendo que hagamos un esfuerzo. Y los que tengáis más o menos mi edad, recordad, hacer un esfuerzo, ver el timo en el que estamos inmersos, ver cómo vosotros recibisteis una herencia de vuestros padres, recibisteis un apoyo, recibisteis una serie de oportunidades y ahora tenéis hijos. ¿Y qué les podéis dejar a vuestros hijos? No les podemos dejar a nuestros hijos nada. Y nos siguen pidiendo esfuerzos, y nos siguen pidiendo que ahorremos, y nos siguen pidiendo... ¿No os dais cuenta que esto es un robo cada día mayor? Y que debemos revertirlo como sea, echar a la élite traidora que nos gobierna y volver a poner en su sitio a los patriotas que aman al pueblo y que luchan por el pueblo y que luchan por su gente. ¿Tan difícil es de ver esto, por favor? Como tantos otros desastres, pues el origen de este desastroso modelo económico español está en la transición. Esa transición donde desde el extranjero se decidió cuál iba a ser el modelo productivo español. Un modelo productivo que, al contrario de lo que nos repiten los liberales, no tiene nada que ver con el libre mercado. Fueron cuatro burócratas internacionales desde Nueva York, desde Washington, desde Berlín y desde Bruselas los que decidieron que el modelo económico español iba a ser turismo, bares, discotecas y construcción. Y para eso había que laminar y destrozar toda la gigantesca economía productiva que se había creado en los 30 años anteriores. Había que cerrar la gran industria española, había que cerrar las universidades laborales, había que cerrar las centrales nucleares, habría que arrancar miles de hectáreas de cultivos, había que matar miles de cabezas de ganado. Y para eso subcontrataron al señor Felipe González, uno de los personajes más nefastos de la historia moderna de España, seguramente el más nefasto de todos, y que estos días tenemos que aguantar que desde la prensa de derechas nos lo presenten aquí casi como el gran hombre de Estado que ha impedido que Pedro Sánchez monte un frente popular y destruya España. Por favor, el daño que ha hecho Felipe González es mil veces peor del que habría hecho Pedro Sánchez de ninguna de las maneras. Fue este señor el que cerró las universidades o muchas universidades laborales donde se formaban los obreros cualificados españoles, y ahora se publica en prensa esta semana que España necesitará 5,5 millones de titulados en formación profesional hasta 2020. Pues ya veremos de dónde van a salir después de pues esa destrucción directamente de estas universidades laborales y de esta formación profesional que se inició hace décadas con el PSOE. Probablemente ya tienen pensado traerlos desde fuera, traerse a 2 o 3 millones, no sé, de chinos, de pakistaníes, o vete a saber lo que harán, pero nos podemos temer lo peor. Igual que el tema demográfico, el mismo Felipe González, que aprobó la ley del aborto, que hizo todo lo posible para hundir la natalidad de los españoles, y que hace unos meses dijo que es que, claro, es que Europa tenía que abrir las puertas a 20 millones de musulmanes árabes, porque es que la demografía europea era baja. Hombre, claro, si la gente hace como tú, señor González, y apruebas el aborto, provocas millones de abortos, provocas todo tipo de situaciones, un mercado laboral, un feminismo radical, haces todo lo posible para hundir la demografía, evidentemente, al final, pues tendrás que traer gente de fuera, claro, porque al final no nacen aquí los suficientes niños, pero eso no es ninguna solución. Otra cosa que hizo este personaje nefasto fue privatizar las grandes empresas españolas, él, bueno, y Aznar también tiene, por supuesto, su parte de culpa, las grandes empresas españolas, las energéticas sobre todo, porque esto lo enlazo con otra noticia que ha aparecido esta semana en el confidencial.com también, bastante impactante el titular, dice China compra Galicia, directamente. Habla como China, el Estado chino, no empresas chinas, bueno, o empresas evidentemente ligadas al Estado chino, como se están haciendo con todas las antiguas empresas del metal gallego, también con las empresas de los astilleros y cómo están comprando estas empresas estratégicas que antiguamente pues eran propiedad de todos los españoles. Igual que en su momento se privatizó Cepsa para que ahora sea propiedad del estado de Abu Dhabi, uno de los estados Emiratos Árabes Unidos de Oriente Medio, que, bueno, ahí están sus relaciones con el integrismo islámico mundial. Igual que se privatizó Endesa, que luego acabó siendo propiedad del estado italiano. Vamos a ver, esto es una tomadura de pelo, señores liberales. Nos dicen que hay que privatizar las empresas públicas para que puedan competir en el mercado y luego acaban siendo dueños China, el Estado chino, el Estado de Abu Dhabi y el Estado italiano. Pues señores, estamos vendiendo a España directamente a estados extranjeros. Esto es la mayor tomadura de pelo de la historia. Y ojo con los chinos, porque al final también os lo hemos comentado muchas veces. Cada vez que estéis comprando en ese comercio de ese simpático chinito de la esquina, pues estáis colaborando que el Estado chino se quede con España. Así que pensaros lo mejor, cada vez que compráis en un chino, todo ese dinero se va volando a China. Esos chinos no son empresarios normales y corrientes, son colonos económicos que envía el Estado chino para hacerse con toda nuestra economía, y es lo que está pasando. China comprando empresas estratégicas en España, en Europa y en todo el mundo, y con eso consiguen poder internacional, y con ese dinero también compran deuda española, y ahora estamos endeudados en una barbaridad de dinero, creo que es el 20% de la deuda española, creo que era, estamos hablando de más de 200.000 millones de euros que debemos a China. ¿Qué creéis cuáles pueden ser las consecuencias de esta deuda con China, con un país gobernado por un partido comunista súper cruel, pero no solo cruel con cualquiera, sino con sus propios ciudadanos? Imaginémonos lo que puede hacer con España este Estado si en un momento dado no les podemos pagar la deuda, igual que el Estado de Israel, ha comentado antes Manuel, ¿qué puede pasar si los catalanes se independizan y se endeudan con Israel? ¿Qué puede pasar si no les pueden devolver el dinero? Esto ha sido una tomadura de pelo absoluta en los últimos 35-40 años, cómo se ha destrozado toda nuestra economía productiva y cómo se ha vendido al extranjero. La verdad es que es increíble cómo nos han colado los españoles toda esta película de la magnífica transición y de los mejores 40 años de nuestra vida, de nuestra historia, cuando esto ha sido el desmantelamiento total y absoluto de toda la economía productiva española. Y si nuestra economía todavía no ha colapsado, es por la deuda gigantesca y brutal que estamos contrayendo, que de momento está manteniendo en respiración asistida, por así decirlo, nuestra economía, pero que estamos completamente vendidos a una mínima subida de los tipos de interés, a una mínima retirada de préstamos, a una mínima subida del precio del petróleo. La economía española se va a la basura, pero a los 5 minutos, y no somos conscientes de lo cerca que estamos de caer en picado. Así que cambiemos el chip y empecemos ya a cambiar las cosas, y sobre todo este modelo productivo y esta soberanía monetaria, que es lo primero que tenemos que hacer, recuperarla para poder financiar nuestro propio proyecto económico. Alguien dijo una vez que el liberalismo era el arma de los ricos y poderosos para exprimir a los pobres. Y esto es así. El liberalismo es mentira, es una ridiculez. El liberalismo no existe. Es como el anarquismo, es una utopía. Es una especie de anarquismo económico. Es pensar que abandonando a los mercados, a su suerte, las fuerzas económicas sin la intromisión o la mínima intromisión de los estados, pues se produce un buen resultado, un resultado estado óptimo. Esto es algo totalmente ridículo. Es una teoría marxista, es del nivel del pacifismo. Es así de ridícula. Es pensar, bueno, destruyamos todas las armas, así ya no nos peleamos más. Bueno, pues entonces el que tenga una piedra te estallará la cabeza con esta piedra y a partir de ahí comenzará de nuevo la escalada armamentística. Eso es lo que pasa. El liberalismo, en el momento en que entra en un país, tú desproteges totalmente tus estructuras económicas y viene un Estado, sea un Estado público o un Estado privado. ¿Qué quiero decir con esto de Estados públicos o privados? Pues da lo mismo que ese Estado sea de verdad correspondiente a un país y a un territorio, o que sea una multinacional que tienen más fuerza que muchísimos gobiernos, que tienen sus cargos políticos en la Unión Europea, en las distintas naciones, en Estados Unidos, tienen sobornados a cantidad de políticos, tienen más influencia, más renta per cápita y más trabajadores que muchos de los países. Estamos en un sistema de multinacionales y esta multinacional coge y compra tu sector estratégico, tu sector básico. Otra burrada que hemos hecho ha sido, como ha dicho Miguel, el perder la soberanía monetaria. A veces me encuentro con estudiantes de económicas que te llegan a decir, bueno, ¿y qué más da que la deuda la tengamos en euros o la tengamos en pesetas? Y dices, Dios mío, pero ¿cómo está la universidad? ¿Y tú has estudiado economía? ¿No te das cuenta que el dinero, si lo inventas tú y lo fabricas tú, no incrementa la deuda? La diferencia sería como tener en tu propia casa una maquinita, una impresora que te fabrica billetes que valen, que no son falsos, o que tengas que ir al banco. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Hay una diferencia atroz. Pues esto parece que la gente no lo entiende, porque es algo que, como no se explica, se oculta deliberadamente, se esconde detrás de complicadísimos mecanismos que son todo mentira, pero al final la realidad es esa. El que emite el dinero, el que crea el dinero, tiene pues una ventaja enorme en todo el tema económico. Sin embargo, no hay ningún partido político en España, ni los de izquierdas, ni Podemos. En principio sí que hubo alguna propuesta copiada de Democracia Nacional, aunque esto suene tendencioso, en pro de recuperar la soberanía monetaria y recuperar nuestra moneda. Pero rápidamente este partido, que es como Syriza de falso, acallaron todo ese tipo de voces y no tienen discurso al respecto. Pero informaros un poquito, es la base de toda economía nacional. Y luego la defensa de tus sectores estratégicos, un cierto proteccionismo, sobre todo ante naciones que son relativamente peligrosas. Es decir, está toda la izquierda siempre hablando, ¡buah, la crueldad del Vaticano, la banca vaticana! ¿Y China? Estamos vendiendo a uno de los países que ahora está tomando posiciones con su armada de guerra en el Mediterráneo, que China no está tan lejos, ya tiene armada de guerra en el Mediterráneo, de momento no apunta hacia nosotros, apunta solamente a Siria. Estamos endeudándonos con ellos a lo bestia. ¿Qué nos creemos? ¿Nos creemos las tonterías esas del fin de la historia? ¿Nos creemos que esto ya no va a cambiar? ¿Nos creemos que esos buques, esa armada, esos destructores chinos no pueden dar la vuelta y terminar apuntando a una España que no paga la deuda que tiene con ellos? Señores, el mundo no es gratis. Y bastará que tengamos una rodilla en tierra, que ya la tenemos los occidentales, bastará que se rompa este equilibrio de fuerzas para que se desate la peor pesadilla que ha habido en la historia de la humanidad. La peor. Y todas estas ideas nefastas que nos han colado, nos las han colado individuos que han ido mirándonos por encima del hombro diciendo, no, aquí es que hemos estudiado en las mejores universidades, no, por Dios, esto es muy moderado, esta gente son radicales, no, estos son fascistas, uy, por Dios, qué ideas, qué locura, debemos ser más liberales, el liberalismo es la moderación. ¿Es la moderación dejar desprotegido todo el tejido económico de tu patria? ¿Meternos en un sistema de bolsa, porque eso es lo de la calificación de deuda y el estar totalmente dependientes de vender la deuda en mercados externos y de depender de los créditos bancarios extranjeros? ¿Meterte en un sistema de bolsa, que es un juego y una estafa, en vez de tener el apoyo de la economía real de tu país, de un país como España, con gente laboriosa, con gente inteligente, con gente que le gusta trabajar más horas que al resto de los europeos. No tanto como a los chinos, eso es verdad. Porque tenemos vida, sabemos disfrutar, sabemos tomarnos una copa de vino y sabemos bailar en una verbena de pueblo. Pero por favor, recapacitemos todas las ideas que nos están metiendo en la cabeza. Todas, desde hace décadas, son auténtica basura mental que descompone los cerebros. Nos están convirtiendo en auténticos zombies. Un apunte final sobre este tema, pues hay sobre esta guerra económica internacional que tienen entre Estados Unidos y China, que usan sí estrategias parecidas, ha comentado antes Manuel, de esas multinacionales públicas y privadas al mismo tiempo. Está claro que actúan en paralelo estas multinacionales americanas, con esas puertas giratorias con el gobierno americano, actúan claramente coordinadas, igual que lo hace el Estado chino con sus empresas repartidas por el mundo. Y esta guerra también va más allá de lo empresarial, llega a lo monetario. En este momento es el dólar la moneda de intercambio mundial, pero hay una guerra de este dólar americano emitido por los sionistas de Wall Street con la moneda china, el yuan, para ver cuál de las dos es la moneda internacional. Hay gente que está muy contenta, gente incluso de buena fe, desde posturas alternativas, que están contentas de que el dólar de los sionistas de la Reserva Federal deje de ser la moneda mundial, y parece que están contentísimos porque la nueva moneda mundial sea el yuan chino basado en el patrón oro de los chinos. Yo no estoy tan contento de eso, desde luego no quiero que el dólar de Wall Street y de la Reserva Federal sea la moneda mundial, pero ni mucho menos quiero tampoco que la moneda mundial sea el yuan controlado por el cruelísimo Partido Comunista Chino y con su oro chino. La verdad es que ni una cosa ni la otra. Yo, mi objetivo es que España y Europa tengan su propia soberanía monetaria, y para financiar mi proyecto económico no quiero pedirle dinero ni a un sionista de la Reserva Federal, pero tampoco a un chino del Partido Comunista Chino. Y con esto entramos ya en el último tema de debate. Vamos a tocar un tema un poco diferente de lo habitual. Se ha publicado en el diario.es que Coca-Cola y Pepsi pagaron para tapar sus vínculos con la obesidad en Estados Unidos. Parece ser que estas dos empresas llevaban bastante tiempo pues sobornando, directamente es la palabra, aunque la noticia no lo dice así, pero bueno, era repartiendo dinero entre todo tipo de asociaciones médicas, fundaciones, colegios médicos, agencias gubernamentales, todo tipo de agencias, para que taparan el vínculo entre la presencia del azúcar de las bebidas de Coca-Cola y Pepsi y la obesidad. La verdad es que ya os hemos comentado muchas veces cómo, pues desde hace décadas, nos están bombardeando con todo tipo de ideologías destructivas, se podría decir así, como el izquierdismo, el liberalismo, el antirracismo, ideologías impuestas por estas élites globales, pues simplemente pues para desmantelar nuestras soberanías nacionales y entregarlas a estas instituciones privadas controladas por ellos. Pero el plan va más allá, también no solo es destruirnos ideológicamente, sino también, pues parece ser que físicamente, a través de una alimentación desastrosa. Desde hace 40 o 50 años, pues cualquiera que sea un poco observador habrá visto el aumento de la obesidad, de todo tipo de enfermedades, de la diabetes, incluso del cáncer. Y todo indica que todo este tipo de enfermedades sociales, por así decirlo, relacionadas con la alimentación, pues es eso, han estado fomentadas directamente por estas multinacionales de la alimentación. Fue en los años 50 y 60 cuando un investigador llamado Ansel Keys, seguramente patrocinado por esta industria alimentaria nefasta, pues relacionó el consumo de las grasas y del colesterol con los problemas en el corazón, con la obesidad y todo tipo de problemas de salud. A partir de ahí, a partir de estos estudios mal hechos, pues empezó una propaganda gigantesca para satanizar las grasas saturadas y la carne y este tipo de alimentos, y promover el consumo de hidratos de carbono y de azúcar. A partir de ahí, pues es cuando ha empezado toda esta plaga y toda esta aumento de la obesidad en países como en Estados Unidos. También esta pirámide alimentaria que nos recomiendan, totalmente invertida, con los cereales en la base, cuando la verdad es que incluso en la época de este Ansel Keys, pues muchos nutricionistas y muchos investigadores ya dijeron que este hombre pues era un farsante que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Desde hace ya mucho tiempo se sabía el efecto positivo que tenían las grasas saturadas y la carne en la vida de las personas, en su salud, y el efecto negativo que tenían el azúcar y el exceso de hidratos de carbono. Pero claro, esta industria del azúcar, esta industria del cereal, americana sobre todo, era muy potente y desde entonces ha estado patrocinando esta mala alimentación con este exceso de azúcar tóxico que pues nos hace enfermar, no solo físicamente, sino también mentalmente. Por otro lado, también, junto con esta demonización de la grasa, está la del colesterol, que nos han estado comentando y nos siguen lavando el cerebro con que el colesterol es algo malo, cuando nada más lejos de la realidad. El colesterol es necesario para la formación de las paredes celulares, es necesario para el mismo cerebro humano, que es grasa en un 60%, y es necesario para la formación, por ejemplo, de testosterona o la síntesis de la vitamina D. Para nada el colesterol es negativo cuando no lo mezclas con azúcar y con hidratos de carbono, pero claro, cuando ya te están comiendo el coco con que si tienes más de 200 de colesterol estás en peligro de sufrir algún tipo de ataque al corazón, pues claro, para venderte su pastilla contra el colesterol o para venderte su pastilla contra el azúcar. La verdad es que ha sido una comida de coco muy bien organizada, muy parecida y en paralelo a la comida de coco ideológica, con las ideologías que os he comentado anteriormente. Y bueno, pues igual que os comentamos tantas veces que hay que cambiar el chip respecto a las ideologías que estos globalistas nos imponen, pues también desde aquí hacemos un llamamiento a cambiar el chip sobre la alimentación que nos están imponiendo y que estamos llevando en nuestro día a día y que es claramente nociva para nuestro organismo. Has cambiado de tema, pero en realidad tampoco has cambiado de tema, porque antes estabas hablando de esas puertas giratorias que hacen que nunca sepamos dónde termina el Estado norteamericano y dónde empiezan sus empresas privadas. Hoy en día ya todo el mundo sabe que las multinacionales pertenecen a un gran holding que podríamos definir como un complejo militar, un complejo médico-farmacéutico, un complejo de la alimentación, un complejo total, que dejaría ridículo al viejo Estado soviético de la URSS. Es decir, al final, capitalismo y comunismo, como ya supieron detectar los grandes hombres de los años 30, los grandes nacionalistas de los años 30, como Onésimo Redondo, pues eran una misma realidad, dos caras de una misma moneda. ¿Esto es casual? ¿Han sido estudios que los pagan las multinacionales? Pues no lo sé. Has estado hablando, por ejemplo, de toda la campaña brutal que hay en todos los medios para bajar el colesterol de las personas. Vemos que cuando bajas el colesterol a una persona, se lo bajas de una forma radical, de una forma dramática, a un varón, por ejemplo, a una mujer también, pero en un varón es más destacado, bajan clarísimamente sus niveles de testosterona. ¡Qué casualidad!, ¿no? Que cree feminización, que cree depresión, que rápidamente, has dicho antes al empezar también un titular bastante importante, que España cada vez encabeza los rankings mundiales, cada vez está más cerca de ser el primer consumidor mundial de antidepresivos. Antidepresivos que, por ejemplo, en Estados Unidos se ha obligado al lobby farmacéutico a publicar la relación directa que hay entre el consumo de antidepresivos y el suicidio. Algo que aquí en España nos lo ocultan deliberadamente. Algo que aquí en España una chiquita joven va porque le ha dicho el novio que está fea y automáticamente le recetan un antidepresivo. O porque se ha dado un golpe en el tobillo le dan un analgésico brutal. ¿Alguien no ve la similitud curiosa de todas estas modas alimenticias? Porque ahora están promoviendo ya no el vegetarianismo. Yo he sido vegetariano durante 3 años, hace bastantes años, dejé por información y porque no me parecía una buena alimentación este tipo de alimentación, pero no llegué jamás al extremo que se está promoviendo ahora, que es el veganismo, que se está poniendo de moda. Porque un vegetariano normal come huevos, toma leche y toma queso, o sea, sería lo que llaman un ovolacto vegetariano. Es decir, tiene proteína animal asegurada. Es que el ser humano no puede vivir sin proteína animal, sin ciertos componentes de las proteínas animales, de las grasas saturadas que, como tú has dicho, funcionan de forma importantísima, algunos ácidos grasos esenciales son necesarios en la formación, por ejemplo, como tú también has dicho, del cerebro. Hoy en día están empezando a reconocer justo lo contrario, que la falta de estos ácidos grasos esenciales puede ser el motivo por el que se dan tantos infartos e incluso ictus cerebrales. Pero vemos que cuando uno hace algunos años, ahora no se habla tanto de esto, era captado por una secta, veíamos que la secta lo primero que hacía era convertir a su miembro en vegetariano. ¿Para qué le hacían vegetariano? Porque tenían claro que una dieta baja en proteínas y muy baja en grasas pues te deja convertido en un zombie, en una persona manipulable, en una persona sin testosterona, en una persona sin genio. Vemos cómo además se está promocionando desde el sistema este tipo de comportamientos con todo el animalismo, con todo este tema de las corridas de toros, que al final parece que el que se come un filete es un criminal, que los animales tienen que tener los mismos derechos que los seres humanos, igualándonos a todos al nivel de las bestias. Se está generando toda una tendencia que clarísimamente corresponde a unos mismos objetivos ideológicos. Hemos hablado antes de la feminización que puede provocar la reducción del colesterol en sangre de una forma radical como se está haciendo. Os aconsejo informes incluso, por ejemplo, aunque para nada me gusta el programa del Jordi Évole, en el tema que trataron cómo había un complot médico y cómo la profesión médica está tan corrupta como lo pueda estar la política o cualquier otra de nuestras instituciones. Un poco, a mí me recuerda cuando hablamos todos estos temas, aquella frase de esos libros tan falsos que dicen que no son verdad, de los protocolos de los sabios de Sion, que dicen seamos sus doctores. Pues me recuerda a eso. Cuando vi este programa del Jordi Évole, vi que una visitadora que no tenía ningún tipo de estudios, ningún tipo de conocimiento sobre el tema, simplemente iba con su vademécum ofreciendo productos, reconocía que la manera normal de vender los productos era ofreciendo ordenadores, tablets, viajes a congresos, todo tipo de prebendas para los médicos que se dejaban sobornar de una manera que ríete tú de los políticos. Estamos verdaderamente en una auténtica conspiración. Por lo tanto, nosotros desde este programa, aunque parezca que no es nuestra temática, abogamos por una vuelta a la alimentación tradicional, a lo más tradicional posible. Desde luego, dejaros todo este tipo de modas veganas, de modas light, de modas sin grasa, creyendo que os estáis cuidando. Procurar hacer una alimentación lo más similar a la que han hecho nuestros antepasados, y cuanto más lejana sea ese tipo de alimentación, cuanto más primigenia, cuanto más cercana al origen, mejor. Y desde luego procurar beber agua y dejar de beber todas estas bebidas azucaradas de estas multinacionales que nos están envenenando. Y lo peor, están envenenando a nuestros niños, que cada vez están más obesos. Y esto no es solo un problema estético, ojalá lo fuera, porque entonces no habría ningún problema. Es un problema de salud de un pueblo al que también vemos que de una forma casual le han ido quitando la educación física en los centros. Mientras otros países ves que los atletas van a las universidades premiados solo por su condición física, en España se ha ninguneado el deporte. Se han abierto centros escolares e institutos que ni siquiera tienen patio para practicar deportes. Toda la hora esa diaria de gimnasia que teníamos nosotros en educación ha sido eliminada. Han sido eliminados todos aquellos grupos estilo los scouts que había, estilo el Frente de Juventudes, todo aquello que movía a la gente a la montaña, a un entorno sano, ha sido eliminado. Si alguien me dice que todo esto es casualidad, pues bueno, ¿y por qué en otros países no se ha hecho? ¿Por qué en España todo siempre parece que ha sido una conspiración para llevarnos al estercolero, ¿es casual? Yo digo que no, que blanco y en botella es leche y debemos empezar a distinguir la realidad de una vez. Como comentas, nuestros hijos, los niños, cada vez están peor alimentados y prácticamente la obesidad es lo de menos. Ciertamente, el deporte, la educación física es importantísima, pero en este caso ni siquiera es lo más importante. Hay gente que puede tener obesidad, que cree que haciendo ejercicio y apuntándose al gimnasio, saliendo a correr, va a adelgazar, pero si no cambia la alimentación es muy probable que se quede como está. También has comentado el tema de la Coca-Cola. Ya hablamos en otro programa de cómo la publicidad nos metía subliminalmente pues su propaganda ideológica, y Coca-Cola es pues de está en la cabeza de frente, por así decirlo, de esta publicidad manipuladora. Ya os comentamos estos anuncios totalmente globalistas, multiculturales, promestizaje total de Coca-Cola, este último anuncio fomentando las formas alternativas de familia, y claro, no es casualidad que la misma empresa que hace este tipo de ideologías destructivas pues también promueve una alimentación destructiva metiendo azúcar a saco en sus latas destructivas. Creo que son hasta 9 cucharadas de azúcar en cada lata de azúcar, que es una auténtica barbaridad. Sobre los médicos, pues el otro día leí un artículo de un médico y la verdad es que me quedé bastante aterrorizado. Lo leí en internet, era un supuesto médico experto en oncología. Un paciente de cáncer, asustado, le preguntaba si podía consumir dulces. Y el médico le decía que sí, que no había ningún problema, que comiera todos los dulces que le diera la gana, porque el cuerpo se autorregula. O sea, si tú comes muchísimos dulces, el cuerpo lo elimina a través de una hormona, a través de la insulina, y si comes muy pocos dulces, pues el cuerpo creará la glucosa necesaria, entonces el nivel del cuerpo siempre es el mismo, y quedaba igual que el paciente se atiborrara azúcar o que no tomara nada. Evidentemente esto es una auténtica barbaridad. Claro, sí, el cuerpo se regula con la insulina, elimina el azúcar sobrante, pero esto provoca un castigo del páncreas y de todo el organismo que al final te acaba pasando factura. Seguro, me pareció terrorífico que un médico diera un consejo como este. También has hablado, Manuel, de bueno, estos médicos que se dejan sobornar. Yo cada vez que veo esos anuncios en la televisión sembrando el pánico entre la audiencia, diciéndoles que si tienen el colesterol por encima de 200 que pueden sufrir algún tipo de ataque al corazón, pues también me llevo las manos a la cabeza. Me pregunto, bueno, ¿dónde están los médicos? ¿Cómo permiten que se emitan este tipo de anuncios tan absurdos? El colesterol puede estar perfectamente por encima de los 200 y la persona estar sanísima. De hecho, el colesterol total es una cifra, una cantidad que realmente no dice nada o prácticamente nada. El colesterol, cualquier persona mínimamente informada sabe que existe un colesterol bueno y un colesterol malo, y que el colesterol bueno incluso es cardioprotector y que puedes tenerlo relativamente alto y eso no supone ningún problema para nada. Entonces, pues ¿dónde están los médicos para protestar y para aclarar a la gente sus dudas y explicarles cómo funciona la alimentación? Me imagino que, bueno, también reciben sus cheques y sus viajes, como ha comentado antes Manuel, y que a ellos les conviene pues vender la pastillita, la estatina o lo que sea contra el colesterol y tener a la gente pues siempre con la paranoia del colesterol para pues venderles la pastilla y sacar dinero. La verdad es que está muy estudiado todo el tema este del azúcar y de los hidratos de carbono y su efecto en el organismo desde hace muchísimo tiempo. Ya lo he comentado antes que en la época de Ansel Keys había todo tipo de nutricionistas que decían que este hombre estaba equivocado, pero pues igual que se hizo con el marxismo cultural en su momento, potenciarlo brutalmente, aquellas ideologías totalmente destructivas, eliminar por completo del sistema educativo y de los medios de comunicación aquellas otras ideologías que les llevan la contraria, y al final crear un pensamiento único en el que pues una mayoría amplísima de la población se cree que prácticamente la única ideología posible es este marxismo cultural progre, que hoy pues es la ideología oficial de Occidente, y de la misma manera pues han creado una pirámide alimentaria y unas ideas sobre alimentación y un pensamiento único en el que la inmensa mayoría de la población está convencida de que la grasa saturada y que el colesterol son cosas malas y que el hidrato de carbono y el azúcar son cosas inocuas, cuando es todo lo contrario. Ya está muy estudiado lo que pasa cuando te metes un exceso de hidratos y de azúcar en el cuerpo, como la insulina. El páncreas crea insulina, la insulina elimina todo ese torrente de azúcar de la sangre y lo lleva al hígado, a los músculos y a las células grasas, y como esta insulina impide que la grasa salga de las células y hace que se acumule, haciéndonos engordar, aparte de provocar pues inflamación en las arterias, el síndrome metabólico, todo tipo de problemas de salud, diabetes, incluso caries en los dientes por el exceso de azúcar y de hidratos, y en casos extremos pues hasta cáncer, Alzheimer y problemas mentales de todo tipo, porque como os estamos comentando, el colesterol y la grasa son fundamentales para el funcionamiento del cerebro. No queremos tampoco ser lo mismo que la Coca-Cola, pero al revés. Queremos que os informéis de estos temas. Es muy importante la alimentación que estáis haciendo. Repito, informaros, investigad, leer, filtrad, sabed la información buena, separarla de la mala, pero desde luego no os creáis toda esta propaganda a favor de los hidratos y del azúcar y en contra de la grasa y del colesterol, porque podéis tener problemas serios de salud si lo hacéis. Manolo, ¿algo más? Sí, sencillamente decir que yo no soy médico, no soy nutricionista y no me metería en este tema, cada uno que comiera lo que le diese la gana, si no viera que hay una conspiración clara, si no viera que hay un nuevo frente abierto contra el pueblo, en este caso a nivel mundial, para recomendarle unos hábitos alimenticios que interesan a la élite. De hecho, en cuanto os metáis un poco a recoger información de este tipo, hay información, no es de curanderos, ni de esotéricos, ni de tíos raros, hay información muy abundante y de gente que goza de un prestigio internacional muy grande, que cada vez se está revelando más. Pero ¿qué pasa? Decía antes Miguel, ¿dónde están los médicos? Pues sencillamente que han montado así el sistema. Cuando un médico empieza a dudar de lo que le están enseñando en las facultades, pues directamente este médico es catalogado como un médico rebelde, y si ha sido titulado, pues prácticamente se le expulsa de la profesión. Esto es así. O sea, han conseguido un control total, que desde que además se aprobó el Plan Bolonia, que es un plan que poco a poco va a ir haciendo que directamente todas nuestras universidades dependan exclusivamente y estén bajo mandato de las grandes firmas y las grandes multinacionales, no de los estados, pues ya directamente se enseñará en las facultades lo que al lobby farmacéutico, industrial, alimentario le interese. Sí, yo también, antes de cerrar, pues lo que ha dicho Manuel, no somos médicos, tampoco queremos aquí ser gurús de nada. Me imagino que más de uno estaréis pensando, porque me pasa a mí muchas veces cuando hablo de estos temas con gente, que estaréis pensando que estamos medio majaretas, a lo mejor por lo que estamos diciendo. Seguramente nunca nadie os ha dicho algo así, seguramente esta pirámide alimentaria oficial, de esta alimentación oficial, es la que estáis practicando y la que prácticamente habéis aprendido desde pequeños. Como os digo, no quiero obligaros a nada, no somos médicos, simplemente os aconsejamos informaros. Simplemente, igual que os habéis dado cuenta que las ideologías que os han estado vendiendo durante toda la vida son equivocadas, solo queremos haceros reflexionar, que podáis pensar que también esta alimentación que os han estado vendiendo durante años tampoco es la correcta. Como ha dicho Manuel, hay mucha gente, no tarados, ni locos, ni curanderos, nutricionistas, médicos, valientes, que están hablando de estos temas. Y, repito, informaos tranquilamente, no os pedimos que hagáis ningún cambio radical en vuestra dieta, ni mucho menos. Poco a poco, igual que habéis llegado a conclusiones diferentes con otros temas, esperamos que lleguéis también con este. Pero simplemente, pues este tema lo hemos querido tocar como un toque de atención y para animaros a informaros y a que lleguéis a conclusiones como las que hemos llegado nosotros, y que esperamos que os puedan servir para mejorar vuestra salud y vuestra alimentación. Con esto terminamos el debate de hoy. Una pausa y seguimos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Bueno. Bueno, tras esta pausa pasamos a la sección de entrevista de la semana. Este sábado 15 de octubre, como cada año, los separatistas catalanes han hecho ya su tradicional homenaje al expresidente de la Generalidad Catalana, Lluís Companys, y como siempre también pues han continuado con su manipulación de la historia habitual, presentando a Companys como una especie de héroe que luchó por las libertades catalanas y fue injustamente condenado y fusilado por el fascismo de Franco y del bando nacional. Para hablar de este tema, de estas manipulaciones de la historia a las que nos tienen acostumbrados los separatistas, estamos con nuestro asesor en historia particular, que es Miguel Alabort. Hola, Miguel, ¿qué hay? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar otra vez aquí con vosotros. El personaje de Companys es bastante controvertido porque, bueno, aunque es uno de los iconos del separatismo, Miguel, pues realmente él, su vida política la empezó bastante alejado del separatismo, ¿verdad? Sí, sí, y además de controvertido nada, quienes lo conocemos sabemos lo que era, al final de su vida, un criminal de guerra. Y cuando empieza su vida política, él tontea con el lerrouxismo. Incluso participa en disolución a bastonazos de aplecs de sardanas, de bailes de sardanas y de nacionalista y de separatista, nada. Empieza eso, luego, sí, cuando termina la carrera de derecho, pasa unos años hasta que hace, entonces exigía el examen de licenciatura, hace el examen de licenciatura, se colegia, abre despachos, se hace abogado laboralista de la CNT, colabora con Francesc Layret, pero de veleidades nacionalistas ninguna. Incluso formó parte del grupo de don Melquiades Álvarez, que también fue fusilado en 1936. Un abogado asturiano, residente en Madrid, de derechas, pero un hombre demócrata y honrado. Se le podría considerar lo que hoy se llama pues un oportunista o un trepa, ¿no? Él estuvo pues buscando siempre poder, buscando influencia, incluso llegó a ingresar en la masonería, que muchas veces pues es una forma de eso, de buscar pues ganar poder e influencia personal. Sí, sí, él es masón, él se afilia a la masonería y cuando crean Esquerra Republicana, el escudo de Esquerra Republicana, el símbolo de Esquerra Republicana es un triángulo, es claramente masónico. Yo no sé si él creía en todas esas ideas que la masonería dice defender, pero lo que está claro es que, dada su trayectoria, sí que buscaba ahí pues arrimarse a buen árbol para que le cobije buena sombra, ¿no? Recurriendo al refranero español. Bueno, vamos directamente a los hechos más graves en los que estuvo involucrado Companys. Vamos a octubre del año 34, meses antes hay elecciones democráticas en España y las ganan las derechas. La izquierda y los separatistas no aceptan ese resultado democrático, se produce un doble golpe de Estado por parte del PSOE y del separatismo catalán, de Esquerra en Cataluña, que proclama, pues, en un acto totalmente ilegal, la República Catalana. Cuéntanos un poco estos hechos, Miguel. Sí, esto se enmarca en toda la situación que se crea a raíz de la victoria electoral de las derechas en noviembre de 1933. Ganan las derechas por mayoría, no hay ningún partido que obtenga la mayoría absoluta, pero la CEDA sí que es el que más votos obtiene y más diputados. Tanto él tiene perfecto derecho la CEDA a formar parte del gobierno, pero no obstante, don Niceto Alcalá Zamora, el Botas, en vez de encargarle la formación de gobierno a él, se la encarga don Alejandro Lerroux, del Partido Radical. Este sí que es un republicano de toda la vida, que luego tuvo una evolución muy, muy curiosa, y porque no quieren dársela a la CEDA, y ahí se inicia una vorágine de declaraciones y de amenazas, sobre todo el Partido Socialista, amenazando incluso con la guerra civil, la sublevación armada, si la CEDA, ejerciendo su derecho democrático, llegaba al poder, hasta que en... Quiero recordar, sí, que es por octubre del 33, por fin se le entra en la CEDA, o sea, entra en el gobierno la CEDA. En octubre del 34, perdón. Perdón, del 34, sí. Entra la CEDA a formar parte del gobierno, no la presidencia del gobierno, pero sí que ni Ígil Robles, que es el dirigente, no se incorpora al gobierno, creo recordar, o si se le da una cartera. No, pero vamos, ahora tendría que repasar los datos, pero en fin, se le dan tres carteras. Tres carteras y eso... da lugar a que a una sublevación, a golpes de Estado, porque es una sublevación armada contra un gobierno legítimo. Y eso, un golpe de Estado contra la legalidad republicana, tanto que la típica expresión que habla la izquierda de que el golpe de Franco contra la legalidad republicana, y en octubre del 34 la izquierda y el separatismo catalán da un golpe de Estado contra la legalidad republicana. Da un golpe de Estado contra la legalidad republicana, un golpe de Estado que en Asturias se salda con 2,000 y pico muertos, y en Barcelona, en Cataluña, pero vamos, en toda Cataluña, aunque el núcleo estuvo en Barcelona, se producen también alrededor de 100 muertos que creo que hay, también con quemas de iglesias en Barcelona, hasta el punto que luego más tarde, creo recordar si que fue Sánchez Albornoz, aunque podría haber sido Salvador de Madariaga, tío de Javier Solana, el de OTAN de entrada, ¿no?, y que luego autoriza el bombardeo con material nuclear empobrecido en los Balcanes. Dicen que las izquierdas pierden todo derecho y toda legitimidad a reclamar nada ni a reprochar a nadie un golpe de Estado, puesto que el Partido Socialista se embarca en un verdadero golpe de Estado. Golpe de Estado que no es espontáneo. No es espontáneo y es nombrar ministros de la CEDA y espontáneamente surgir el golpe. No, no. Eso está, y además se ve claramente con el acopio de armas, con toda la infraestructura, toda la organización que había, que eso se venía preparando desde hacía meses. Por ejemplo, valga como anécdota, pero es muy significativa, en Asturias, Ramón González Peña, uno de los dirigentes socialistas del golpe, se autotitula generalísimo. Creo que a nuestros oyentes lo de generalísimo les sonará, ¿no? O sea, que esto no sale de la nada, no es una reacción espontánea de las masas, sino que está muy bien dirigido y programado. Por tanto, aquí hay mucha tela. En Cataluña sale Companys al balcón de la Generalidad y declara por su cuenta de riesgo la República Catalana. ¿Cuál es la reacción del pueblo catalán y ante esa declaración? La verdad es que es bastante ridículo lo que pasa después. No creo que dura 10 horas la República Catalana, sí, más o menos. Sí, es una noche, la gente, las masas no reaccionan, incluso los escamots organizados por Miquel Badia, el capitán Collons, como le conocían allí, apenas acuden. Tenían organizados, encuadrados a unos 7,000, y allí no aparece casi nadie. Allí son algunos escamots que acuden, y los mozos de escuadra, como que era la policía, la policía autonómica de la época, aunque no los crea la Generalitat. Los mozos de escuadra son un cuerpo muy muy antiguo, creado un par de siglos antes, por lo menos, y son los únicos que tienen una intervención armada, porque el pueblo, la verdad, es que no reacciona. El que reacciona muy bien, efectivamente, y cumpliendo con su deber, es el general don Domingo Batet Mestre, nacido en Tarragona, además es un hombre republicano. Era un catalanista moderado, sí. Creo que tengo yo entendido, Batet. Sí, además un hombre profesional. Él fue uno de los jueces militares que participaron en la elaboración del expediente Picasso a raíz del desastre de Anual. O sea que este hombre reacciona en defensa de la legalidad. Emplaza dos piezas de artillería de pequeño calibre en la Plaza San Jaime, rodea el ayuntamiento, el Palacio de la Generalidad no lo rodea, emplaza tropas y un par o tres de ametralladoras en la plaza, y la parte de atrás no la rodea, dejándoles una vía de escape a los golpistas. Lanzan 15 o 16 cañonazos, de esos 15 o 16 cañonazos, con espoleta, proyectiles con espoleta, fueron 5, o sea que el resto, sí, llegaban, donde golpeaban, pues hacían un agujero, rompían un cristal, pero no estallaban. Y la reacción de los valientes defensores de la República Catalana es huir por las alcantarillas, hábitat natural de las ratas, y desembocan en una cloaca en la Barceloneta. La gente de la Barceloneta, que es un barrio proletario, un barrio pescador en Barcelona, no los cobija, no los admiten en ninguna casa, y al final, bueno, escapan como pueden y terminan en Francia. Al final, Companys es detenido por la proclamación de este golpe de Estado. ¿Y qué condena recibe? ¿Y la cumple o no la cumple? No, él es detenido, se le manda al vapor Uruguay, era un vapor prisión, surtó en el puerto de Barcelona, luego se les lleva a Madrid, allí en consejo de guerra, no sumarísimo, no ordinario, les condena a 30 años de prisión, creo que era, e inhabilitación perpetua, pero no los cumple, puesto que el juicio se celebra en el 35, parece que es, y en el 36 ya es el gol, se da, en fin, ya es la victoria del Frente Popular. No los cumple, además hay reacciones. El obispo Irurita, por ejemplo, firma un escrito pidiendo que se tenga clemencia con el presidente Companys. No se va a hacer, pero bueno, es que este obispo Irurita, después, en el 36, cuando la sublevación, el Companys sabe que un grupo de la CNT, mandado por García Oliver, iban a asaltar el Palacio Episcopal, iban a buscarlo, y él no hace nada. El obispo ya se malicia algo, se esconden, están escondidos unos meses, y hasta que en diciembre, creo que sí, en diciembre del 36, lo capturan y le dan muerte, lo fusilan. Pero él estuvo en una cárcel, además una cárcel cómoda, y nada, y cuando el triunfo del Frente antes, vaya para las elecciones, sale en libertad. Llega el 18 de julio y, bueno, Companys vuelve a la presidencia de la Generalidad Catalana, ya que es cuando empiezan ya pues sus auténticos crímenes, sí, ¿verdad? Claro, él allí en el 18 de julio está ya el movimiento, gana allí la República gracias a la Guardia Civil, mandada entonces por estaba el general de la zona Aranguren, había dos coroneles, Brotons y Escobar Huerta, y nada, se producen luchas callejeras, luchas muy intensas, y vence el Frente Popular. El alzamiento es derrotado, por eso, claro, están dos o tres días, y al día 24 le crea legalmente, mediante un decreto, el Comité Central de Milicias Antifascistas, que era, vamos, casi todo gente de la CNT, porque el PSUC se crea por aquellos días, con una facción del PSOE catalán, del Partido Comunista de España. Bueno, crean el PSUC, pero quien tiene allí el peso fundamental en la lucha es la CNT, y allí la FAI en realidad es una creación de Barcelona, y sus dirigentes más importantes, los hermanos Ascaso, García Oliver, Ricardo Sanz, que por cierto era valenciano, era de Canals, pero se fue a vivir allí muy joven, forman el Comité Central de Milicia Antifascista, las patrullas de control, y empiezan a asesinar gente, vamos. En masa, empiezan ya las checas, sí. La matanza de opositores políticos, de católicos, sí. Que llegamos a una cifra de más de 8.000 personas, sí, sí, asesinadas pues por influencia directa de Companys. Sí, sí, bueno, por su actuación activa no se puede decir, porque claro, no iban las patrullas, pero está claro que él firma los decretos y tiene una actitud totalmente pasiva, y matar a personas por razón de sus creencias políticas en masa y religiosas, eso es lo que toda la vida de Dios ha sido un genocidio. Él incluso firma sentencias de muerte también. Bueno, las sentencias de muerte en realidad es como Franco dicen que firma sentencias de muerte. Las sentencias de muerte, estrictamente sentencias, como forma de sentencia no, pero sí que se firman papeles y órdenes de traslado de prisión y de traslados, que son una excusa, una ñagaza para sacarlos de los centros legales, de las prisiones, porque también había centros ilegales de detención las checas, y darles pasaporte pues en la Rabasada o en el cementerio de Moncada y en todos los sitios donde se llevaban a cabo los asesinatos. Incluso que por ejemplo en el vapor Uruguay, donde hay detenidos, donde él estuvo detenido a raíz de los sucesos del 34, se llega a repartir a los detenidos comida envenenada con arsénico. Llega a haber incluso campos de concentración en Cataluña montados por Companys. En Omells, creo recordar que se crea uno, se crean campos de concentración donde las condiciones de vida, vamos, eran terribles. De esos no hay fotografías del ejército americano liberándolos, pero vamos, en unas condiciones de vida terribles. Vamos, que Companys montó un régimen de terror, se puede hablar, en Cataluña durante la Guerra Civil. Sí, en Cataluña fue un régimen de terror. La prueba está que el 26 de enero del 39 salen las masas a la calle a recibir a las tropas mandadas por el general Yagüe. Y es un clamor popular porque la gente estaba, aparte del hambre que se pasó, es que la gente estaban aterrorizados porque la sociedad catalana es una sociedad, y más en aquella época, católica, pero de raíz católica muy, muy seria y muy firme. Y claro, allí los incendios de iglesias, que ya se producen en el 34, y asesinatos de párrocos, vamos, es que verdaderas barbaridades, es que verdaderas salvajadas, a serrar monjas llegaron. Claro, la gente estaba hasta la nariz porque aquello era una verdadera dictadura soviética. Finalmente, Companys es detenido y juzgado, y con las leyes de guerra legales, pues es ejecutado, y totalmente y justamente por todos sus crímenes y sus barbaridades. Sí, a Companys lo detiene en colaboración la Gestapo y agentes del Servicio de Información Español de la Falange. Lo detienen en Francia, en zona ocupada, y claro, se le extradita y se le entrega a España en la frontera francesa, se le entrega y va a Cataluña, a Barcelona, se le encierra en Montjuïc y se le somete a un consejo de guerra que termina con una condena a muerte no por ser presidente de la Generalidad, sino por genocida, y yo pienso que también por traidor a la patria. Yo creo que cualquier país serio, la traición a la patria debía estar condenada con la pena de muerte. Vamos, yo pienso así y así lo mantengo. Por lo tanto, pueden decir, es que hubo algún fallo procesal, no lo sé. De todas formas, yo a eso siempre respondo lo que le respondió Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, al rey, cuando le reprocha que al capitán que había violado a su hija, había mancillado a su hija, no tendría que haberlo ahorcado, sino decapitado. Y le responde, señor, errar lo menos no importa si se acertó en lo principal. Es curioso, Miguel, estos homenajes a Companys, donde vemos a los separatistas, a comunistas, a socialistas, a la derecha de convergencia, todos juntos homenajeando a Companys, cuando las izquierdas entre ellas se estuvieron matando durante toda la Guerra Civil, y no digamos pues la derecha conservadora, que directamente apoyó a Franco durante la Guerra Civil. La derecha conservadora catalana, quiere decir, que apoyó a Franco durante la Guerra Civil, y que seguro que más de uno, más de dos y más de 50 conservadores catalanes fueron ejecutados por orden de Companys. Y hoy le vemos a esta derecha catalana homenajeando a Companys, que entonces pues a los Artur Mas de turno seguro que ordenaba su ejecución directamente. Sí, eso es una realidad. Yo exactamente no sé a qué responde ahora en este clima de separatismo. Pues claro, el separatismo catalán, lo mismo que el vasco, no se puede basar en la verdad, porque si se basaran en hitos históricos verdaderos no encontrarían sustento. Por lo tanto, tienen que convertir la leyenda creada artificialmente, no de raíz popular, sino tienen que crear la leyenda y la falsedad en categoría histórica, y de ahí por eso el homenaje a Companys como un gran héroe, un gran mártir, cuando en realidad era un pájaro de mucho cuidado. El pajarito, por cierto, le llamaban en la CNT cuando era abogado de la CNT. Lo que pasa es que la memoria histórica y todo esto tiene que vivir en medio de la mentira. Además, son reacciones de los cobardes que fueron incapaces ya no solo de cargarse a Franco, sino de luchar contra Franco, y ahora, claro, a moro muerto, gran lanzada. Ahora tienen que justificar su pasividad y su colaboración con un régimen que, bueno, que están diciendo que era una dictadura. Yo no sé, dictadura era, por supuesto, pero vamos, es que... Porque la derecha regional catalana apoyó a Franco, sí, y sí, frente sí, a estas izquierdas totalmente revolucionarias, sí, y le acogió como un liberador, sí, ¿no? Y puso dinero para la creación del SIFNE, del Servicio de Información del Nordeste de España. Este Cambó puso su fortuna personal al servicio de esto, que a la causa nacional dicen que de Juan Marc. No solo fue Juan Marc, Cambó, que era un millonario, un tío riquísimo, puso mucho dinero. El tercio de requetes Nuestra Señora de Montserrat, es la unidad más condecorada del Ejército Nacional. Vamos, es que en Cataluña nos dan una imagen de una Cataluña roja y separatista, y no es verdad. Es que en las guerras coloniales, en 1898, se estaban defendiendo intereses catalanes. En la guerra de África, unidades de voluntarios catalanes con el uniforme del ejército español y como prenda de cabeza, pero eran voluntarios, como prenda de cabeza la barretina. O sea que esa imagen que nos están dando de una Cataluña separatista porque fue independiente en un momento, eso no es verdad. Eso es una creación. Y además necesitan, claro, a los niños les tienen que comer el alma, les tienen que comer la cabeza. Entonces, claro, tienen que, desde pequeñitos les tienen que contar una historia, unas leyendas coherentes desde su punto de vista, con una forma y eso para a los niños sorberles y comerles el coco. Pero todo eso es mentira. Miguel, para terminar, ¿qué opinas que en nombre de la Ley de Memoria Histórica que hizo Zapatero, pero que Rajoy ha mantenido durante 4 años, nos digan que no puede haber una calle dedicada a Millán Astray mientras a personajes tan siniestros como Companys se le hacen homenajes públicamente y abiertamente? Eso me parece una cerdada. Aparte de que se está dando una imagen falsa del general Millán Astray, que era un gran militar, era una gran persona, no participó en el golpe, luego sí que estuvo en los servicios de propaganda, y se acogen a una mentira como los sucesos del paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936, con el viva la muera la inteligencia. Y viva la muera, él dijo los malos intelectuales o los intelectuales traidores. Y esa reacción fue así porque don Miguel de Unamuno, que iba cabreado porque tenía varios amigos detenidos y tal, lo insulta. Y le llama mutilado y utiliza ahí el psicoanálisis para decir que él era un mutilado y quería una España mutilada. Claro, el general reacciona, pero luego su misma escolta lo saca y lo protege. Doña Carmen Polo de Franco lo protege y lo acompañan hasta el coche. Ciertamente que a raíz de aquello le quitan el rectorado de la Universidad de Salamanca y muere en diciembre, muere un par de meses después en Salamanca, pero su féretro es portado por falangistas que lo homenajean sinceramente. O sea que eso también se pasa en una mentira. Millán Astray creó uno de los cuerpos militares mejores que ha tenido. Yo creo que es hombre, podríamos compararlo con los tercios, pero claro, los tercios son otra época, pero junto con los tercios, yo creo que la mejor unidad militar española, sin desmerecer a la infantería de marina, regulares, que es la unidad militar más condecorada del ejército español, y otro, las COES actualmente, que son de creación mucho más moderna, los paracaidistas, pero en su momento la Legión es una gran unidad militar por su fiereza, su entrega en el combate, su disciplina, en fin, y por todo. Pues Miguel Alabort, muchas gracias por tu opinión y te emplazamos para futuros programas en los que seguro seguiremos contando contigo. Un saludo. Un saludo y cuando queráis. Una pausa y seguimos. Yeah. helados y nieves en Irlanda del Norte, fuertes como rocas en Belfast, y una cruz de oro y una fe que revivirá con la musa. Tenemos al otro lado de la línea a Cristina Martín, que viene a traernos el parte de la invasión. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un saludo para todos. Hoy vamos a comenzar, tenemos un caso que ocurrió el 8 de octubre en el barrio zaragozano de Las Delicias, y bueno, pues como ya publicamos en nuestra web, la policía en la madrugada de ese día recibió varios avisos de una agresión tras el cierre de un bar de latinos en este barrio. Al llegar a este lugar encontraron a una pareja joven que estaba tendida en el suelo y el chico pues presentaba golpes por todo el cuerpo debido a una paliza, y la chica pues presentaba signos de haber sido violada. Según afirma la policía, la joven dio la descripción de los agresores diciendo que se trataba de un grupo de sudamericanos. Esto lo pudimos ver en el periódico de Aragón, es el único medio en el que apareció. Y bueno, pues lo que dicen también es que fue trasladada al hospital, donde confirmaron que había sido violada. Y bueno, pues hasta aquí podemos decir sobre la noticia en medios. Solo la pudimos ver en este medio, y a raíz de emitir nuestro comunicado en nuestra web, que todos podéis verla, todavía sigue en portada, hemos podido verla a raíz de esto en otros medios. A nivel nacional, el único medio nacional que se ha hecho eco fue La Sexta, y fue debido a un comunicado del Ayuntamiento de Zaragoza, que al parecer había convocado un acto haciendo un parón en las fiestas del Pilar para denunciar los crímenes machistas. Si no hubiera sido de esta forma, no creo que La Sexta se hubiera hecho eco. En este comunicado del el gobierno municipal podemita de Zaragoza convocó y activó el protocolo de respuesta institucional ante una agresión sexual enmarcado en una campaña que habían sacado meses antes que se, al parecer, es no es no por unos pilares sin agresiones sexistas. Este ayuntamiento también manifestó en otros medios su condena y rechazo a todo tipo de violencia machista y su compromiso en el desarrollo de espacios festivos seguros. También lamenta profundamente que las personas sufran cualquier tipo de violencia machista y dice que pondrá a disposición de cualquier persona que haya sido agredida el acompañamiento y respaldo a través del Servicio de Igualdad y la Casa de la Mujer. Este comunicado, como decía antes, ha sido emitido en el diario.es y no hace ninguna mención al origen de los agresores. También añade que es una supuesta violación, ya que los agredidos no han presentado denuncia. Pero sí que estos agredidos sí que se han sumado a la protesta del ayuntamiento y también de las organizaciones feministas que convocaban esta manifestación. En ningún medio, salvo en el periódico de Aragón, ya he dicho que se ha hecho mención sobre detalles de los agresores y se ha hecho un silencio sobre ellos que no sabemos con qué intención, aunque en este programa pues ya lo intuimos. No hay más detalles de este caso. Desde el minuto cero del que se puso en manos de estas organizaciones municipales y feministas, pues eso, no ha habido ningún comunicado más en prensa de ninguna clase, ni regional ni nacional. Parece que eso, que ningún otro medio se ha interesado en saber más de lo que está ocurriendo en la noche de Zaragoza. Y bueno, pues eso, esa es la información que tenemos. A mí me ha llamado mucho la atención que a raíz de publicar nosotros la noticia, como fue silenciada por todos los medios, clarísimamente por el origen de los atacantes, porque vimos cómo se repitió hasta la saciedad el caso de los chicos estos del País Vasco. Bueno, fue el País Vasco, donde fue en Pamplona, ¿no? En Navarra, sí, creo que fue en los Sanfermines, sí, no recordaba exactamente el caso. Pero bueno, lo repitieron hasta la saciedad, sacaron todos los detalles de que si eran guardias civiles, aunque trascendieron detalles que, sin desde luego justificar el tema, hacen que el caso no sea igual. Y es que parece ser que la chica violada, lo cual es terrible, pues se fue con ellos, andaba con ellos buscando una habitación de hotel. Es decir, había algo previo que, repito, para nada justifica una actitud de violación como esa, y menos una pandilla de violadores que parece que tenían relación, por muy guardias civiles que fueran, con la extrema izquierda, con los ultras del Sevilla. Y en ningún caso le pegaron también una paliza al chico. Es decir, este caso es muchísimo más grave. Es un ataque a una pareja, es una paliza a un chico, presumiblemente español, no lo sabemos, no lo tenemos claro, porque como andan ocultando todo, y además la violación de una chica. Sin embargo, los medios que están a toda hora repitiéndonos lo malos y lo machistas que son los españoles, cuando se trata de unos inmigrantes, acallan la noticia. Pero lo que me ha llamado la atención es que, bueno, ahora estoy mirando los contadores de compartidos en Facebook, en la web, y no nos da la lectura. No sé si es que nos toquetean los contadores o qué, porque está claro que hoy en día la informática permite manipular todo, y sobre todo permite manipularlo al Estado, a los creadores de opinión, a sus policías telemáticas y a todo este grupo de gente que se dedica más en controlar cómo piensan los ciudadanos que en de verdad perseguir el crimen. Pero la última vez que lo vi tenía más de 10.000 compartidos y se había producido un auténtico escándalo entre la comunidad hispana, imagino que desde otros países, que nos atacaban histéricos, llamándonos racistas, una barbaridad de insultos, diciéndonos que los españoles habíamos robado, que ahora que nos aguantásemos, que les habíamos invadido, que ahora no podíamos quejarnos, o sea, unas auténticas barbaridades. Y luego, por otro lado, también diciendo que no importaba el origen de los agresores. Bueno, esto a mí me parece de una hipocresía increíble por parte de todas estas personas. Nosotros en ningún momento hemos dicho que toda la gente hispanoamericana es así. Sería tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, nosotros que somos patriotas y que creemos en restaurar los lazos que nos unen con las naciones de Hispanoamérica, de raíz hispana. Pero de ahí a cuando ellos saben y son conscientes que nos está viniendo muchísima gentuza, que la falta de control total que hay por parte de nuestras autoridades en las fronteras permite que se instalen aquí mafias, que vengan sicarios, que gente que delinque tranquilamente coja un avión y se tire unos meses o unos años allí y vuelva luego sin ser detectada y sin que la policía española tenga ni las herramientas ni posibilidad alguna de detectar quién es esta gente. Y vamos, se nos han tirado a degüello, o sea que me parece nuevamente un caso de racismo antiespañol. Sería exactamente igual que si nosotros estuviéramos exportando delincuentes y más delincuentes, yo que sé, a Alemania y nos quejáramos si los alemanes se estuvieran quejando. Y eso es lo que está sucediendo. Hay un grave problema de delincuencia latina, hasta el punto que bueno, aquí se han hecho ridiculeces como legalizar las bandas de Latin Kings y nombrarlas asociación cultural por parte de la Generalitat de Cataluña. Hasta ese punto estamos mirando hacia otro lado. Que bueno, quería hacer este apunte en esa noticia. Coméntanos más. Sí, bueno, yo quería decir también al respecto de esto, ya para terminar esta parte, que, bueno, pues eso, como bien has dicho tú, estos ayuntamientos y organizaciones de la mujer han ocultado a conciencia la nacionalidad de los agresores. Y yo creo que es que si de verdad quisieran proteger a las mujeres, lo primero que deben hacer es informar sobre el peligro que conlleva salir de noche por la ciudad y a qué tipo de gente deberán o deberemos hacer frente si no queremos ser violadas. Algo que sí han tenido que hacer en Alemania o Suecia, dado el peligro que entrañan estas ciudades, gracias a estos gobiernos municipales colaboracionistas. Desde aquí también hay que hacer especial mención a esos grupos de prensa que ocultan estos casos, tal y como hacemos semana tras semana, y bueno, como bien dices, parece que si no lo denunciamos nosotros no lo va a hacer nadie, así que seguiremos haciéndolo. Vamos a continuar con otro caso, también ocurrido en Zaragoza. Fue el 21 de mayo, conocimos una noticia por medio del periódico de Aragón, también el mismo periódico, de que una mujer había sido violada, una mujer de 48 años, había sido violada por un marroquí de 18 años. La policía recibió la alerta de un supuesto suicidio y acudió al lugar de los hechos. Fue en el barrio de la Madalena, en la calle Cantín y Gamboa, y se encontraron a una mujer malherida que presentaba signos de agresión. La policía, al creer que se trataba de un suicidio, accedió a la vivienda de esta mujer y allí encontró a tres marroquíes que al parecer pretendían robarle. Zacarías, HM, estas son las siglas que dan sobre el detenido, su hermano y la novia del hermano fueron detenidos, estos tres musulmanes que estaban en la vivienda de la mujer agredida. La víctima, cuando al fin salió de peligro en el hospital, pues reconoció a este Zacarías y denunció que la había violado, y no tenía ninguna duda ya que lo había conocido pues unos días antes en un bar. Al tomar declaración a este delincuente, pasó a disposición del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, que, bueno, su titular Rafael Lasala decretó el ingreso en prisión de este musulmán y sin fianza, porque al parecer este magistrado también lo reconoció, ya que estuvo a su disposición en otro caso de un arresto anterior que tuvo esta persona, el tal Zacarías. Al parecer, un año antes, el año pasado, cuando este musulmán todavía era menor, al parecer violó a otra mujer y la prendió fuego. Al tener 17 años, pues eso pasó a manos de la Fiscalía de Menores y no se pudo hacer cargo el mismo juez. Pues bien, conociendo un poco estos hechos y a este personaje, el caso vuelve a la actualidad durante estos días al conocer la noticia de que la defensa del agresor ha conseguido ponerlo en libertad tras pasar unos cuantos meses en prisión provisional. Y el juez, bueno, pues ha respondido favorablemente a la petición de la defensa porque al parecer las pruebas de ADN no eran concluyentes. Tendremos que seguir el caso también porque, como digo, este caso solo ha salido en el periódico de Aragón. Volvemos a ver que hace unos meses que ocurrieron los hechos y en ningún diario nacional ha ocurrido. Era un marroquí que evidentemente violó a una mujer que por ser menor ya se libró. Violó a una mujer y le prendió fuego y ahora pues vemos que se ha vuelto a librar ya siendo mayor de edad. es muy posible que sea puesto en libertad, ya os digo, y que no sea condenado. Qué auténtica barbaridad, ¿eh? Es que dan ganas de vomitar. Estos cerdos que ocupan la judicatura, porque es que no se les puede ya nombrar de otra manera, es que tienen verdadero odio a los españoles, verdadero odio al pueblo, porque dejar a un animal así en libertad, no voy a ser yo el que diga que hay que condenar a una persona si no hay pruebas. Pero hombre, teniendo los antecedentes que tiene, como mínimo, decretar la expulsión de ese salvaje de este país, como mínimo, como muy mínimo, si no tenéis las pruebas claras. Pero vamos, ¿qué pruebas necesitan si los ha detenido la policía allí en el lugar, si estaba la mujer mal herida allí? Es que esta gentuza que ocupa estos cargos de judicatura están demostrando lo que les importa la vida de los españoles. Nada, porque luego cuando es la vida de un inmigrante, que hay un salvaje que coge y hiere o se carga a un extranjero, entonces las condenas son ejemplares, entonces todo es brutalidad y todo es ejemplarizante. Pero cuando es un español, la víctima, aquí no le importa nada a nadie, ya sean las víctimas que ha ocasionado los comunistas de ETA, ya sean las víctimas de toda esta inmigración descontrolada. ¿Son españoles? Bueno, ¿qué más dará uno que otro? Eso es lo único que demuestran. La gente debe darse ya cuenta que toda esta gente son racistas antiespañoles, aunque ellos sean españoles. Bueno, son españoles entre comillas, porque yo creo que una persona que hace una dejación de funciones como esa, vamos, se le debía retirar hasta la nacionalidad, por favor. No obstante, fallan en favor de la defensa. Y bueno, ahí también tengo que decir que investigando casos, estos dos casos, me he encontrado con muchísimos casos similares en Zaragoza. Creo que ya aquí en el parte ya hemos denunciado varios, como el de esta musulmana que mató a un hijo suyo, lo arrojó por la ventana porque decía que estaba poseído. Bueno, ya os digo que son bastantes casos y que, como en todas las ciudades españolas, Zaragoza no es un caso aislado, sino que hay barrios completamente tomados por bandas latinas. Esto ha salido en prensa recientemente también, que hay varios, o sea, hay sindicatos policiales que denuncian estas bandas latinas en Zaragoza y también otros barrios invadidos por musulmanes, como puede ser Las Delicias o Torrero. De hecho, nuestros compañeros maños nos informan periódicamente de muchos sucesos como estos que se comentan por el boca a boca y que no salen en ningún medio. Así, teniendo el ayuntamiento que tienen, no nos extraña. Si te parece, vamos a continuar. Sí, sí, aquí quieren convertirnos o en Españistán o en Amazonistán. Parece que no nos dejan continuar siendo una nación europea y española, vamos, como toda nuestra historia. Continúa, Cristina, dime. Seguimos con más noticias y, bueno, como llevamos ya dos programas denunciando esta grave situación, os traigo un suceso que ha ocurrido en Suecia, donde también nos llegan noticias casi semanales de ataques de estos inmigrantes musulmanes. Empezamos con el pasado 2 de octubre, en la ciudad de Visby, en la isla sueca de Gotland, seis refugiados musulmanes violaron a una mujer inválida en un baño público. Al parecer, la mujer bajó de un taxi y se dirigió a un baño público cuando varios hombres la siguieron y la violaron en grupo. Tras la agresión, la mujer pudo incorporarse en la silla de ruedas y acudió a un centro médico donde fue atendida. Pues la policía tomó nota del suceso y, según apunta el diario Expressen, los agresores eran todos demandantes de asilo, pero la policía tiene restringido el facilitar datos sobre la agresión, sobre la etnia y detalles de los detenidos. Al parecer hubo seis detenidos y eso, de hecho, bueno, la policía de Gotland eliminó un post inicial donde daban alguna información y luego emitieron un comunicado de por qué habían borrado ese post inicial, diciendo que ellos tienen restringido el dar detalles étnicos de los agresores. Esto imagino que será en toda Suecia por igual. En toda Europa, en toda Europa. Sí, no, este caso no acaba aquí porque pasados unos días de la agresión, la prensa dio la noticia de la puesta en libertad de los detenidos, lo que causó, pues obviamente, la ira entre los vecinos de esta isla. Y eso, a los pocos días se convocó esta manifestación para protestar contra este crimen, que acabó en el centro de asilo de refugiados donde residen los agresores, donde se originó una batalla campal. los periodistas de varios medios tildan de turba racista a los manifestantes, entre los cuales hay una mujer que ha recibido amenazas de muerte por estos colaboracionistas de la prensa. Y bueno, pues esto se dice en una entrevista que le hicieron a esta mujer en el diario Sam Tidel. La mujer no entiende por qué los medios la acusan de racismo cuando ella acudió a esta manifestación por su fuerte repulsa al horrible crimen contra esta mujer inválida. Es que es algo que no han mencionado en la prensa sueca, pero que sí que se ha mencionado en algunos posts de Facebook, es que al parecer pusieron en libertad a estos agresores porque dice la defensa, bueno, dicen los jueces que la mujer no opuso resistencia suficiente. Pero qué barbaridad, hombre, es que esto ya te lo juro, es de coger una grúa como hacen en Irán y colgar a estos jueces, pero esto, por Dios, ¿cómo puede ser? O sea, una chica inválida que va en una silla de ruedas, la saltan 5 tíos musulmanes, de estos salvajes que vienen de una guerra, y dicen en un baño público que estaría totalmente aterrorizada, sin saber cómo iba a acabar eso, porque además es que lo veo execrable, me parece increíble. Creo que aquí, vamos, mira que hay violaciones en Europa, pero no pasaría ni en broma. Entre 5 habría alguno que diría, oye, estáis locos, oye, que esta mujer está inválida, no la veis que está mal, dejémosla en paz. Alguno se apiadaría, tendría la más mínima piedad. No es el caso de un violador loco que la ataca en solitario, no. O sea, es que hay ahí un grupo de tipos y los jueces dicen... No me entra en la cabeza, perdona, es que hoy estoy especialmente indignado. No, es que precisamente esto fue lo que hizo que la gente convocase esta manifestación. Porque, claro, era ya no solo lo execrable del crimen, sino que también la decisión del juez de ponernos en libertad porque le dijo que la mujer no puso resistencia suficiente, es que era inválida. Es que no podía oponerse más y la mujer la tiraron de la silla de ruedas, cayó en el suelo y ahí estaba expuesta totalmente y no pudo hacer nada. Es que físicamente no pudo, por eso hubo una manifestación en la que, bueno, como bien digo, pues eso, la prensa pues la ha tildado de racista y de agresiva. De hecho, la policía, estos medios dicen que acusan a los manifestantes. Acusan a los manifestantes de levantarse contra la policía, prensa y abogados. Obviamente están en su derecho después de conocer esta decisión del juez. Y bueno, pues la policía y prensa admiten en sus medios que es un caso aislado y que en esta isla no ha habido agresiones violentas en comparación con otras regiones de Suecia. Sin embargo, días atrás, otros medios suecos de otras regiones denunciaban que precisamente en esta isla se han dado solamente 28 violaciones en lo que va de año desde la llegada de estos refugiados. Desde verano, según apuntan en algunos medios. 28 violaciones desde verano y estamos en octubre, pues si esto es un caso aislado... Estoy viendo en internet una foto que al parecer corresponde a esta noticia, aunque no viene la noticia al lado... es una chica así rubita, la típica sueca, tendrá unos 27 años. ¿Sabes si corresponde esta foto a ella? Es ella, foto. Tiene 30 años. 30 años, sí, pues pobrecita, con razón no se defendió de... ¿Cuántos violadores has dicho en un principio, que he perdido el dato? ¿Eran 5, eran 6? 6. 6 violadores. 6. Madre mía, pero ¿en qué manos está la justicia, Dios mío, en toda Europa? Claro, los jueces son elegidos prácticamente a dedo en toda Europa, en España, seguro totalmente. Cuando uno saca los pies un poquito del tiesto, rápidamente caen sobre él todos los resortes de la justicia, los demás jueces, la prensa, los partidos políticos, y ese juez acaba, pues, defenestrado totalmente si trata de dictar sentencias... justas. Y al final, pues queda la pandilla de canallas. Yo imagino que en otros países de Europa, pues pasa lo mismo que aquí, y quizá en Alemania, pues amplificado por dos, porque esto es que no tiene nombre. Bueno, esto ha sido en Suecia. Sí, en Suecia, y bueno, sí. También hay que decir es una de las primeras veces que vemos al pueblo sueco rebelarse contra estos que defienden a los agresores o ocultan detalles, porque ellos acusan directamente abogados, jueces, policía y prensa. Claro. Este tándem de colaboracionistas, sí. A ver si sacan un poco de la sangre vikinga que llevan en sus venas y se libran de los invasores. Empezamos por allí, a ver. Así, esperemos que sea un punto de inflexión y bueno, pues que empiece a suceder esto por toda Europa. Y no tengo nada más por esta semana y nos vemos la semana que viene. Bueno, Cristina, pues casi no te puedo dar ni las gracias por las noticias que has traído esta semana. Que la verdad es que esta última la desconocía y sienta fatal. Pero nada, sí que te doy las gracias por abrirnos los ojos, por hacer que los oyentes día a día se vayan enterando de todo lo que está sucediendo, que nos lo están ocultando, pese a que amenazan con penas de cárcel a quienes estamos denunciando esto, pues deben saber que no nos van a callar, que vamos a continuar denunciando lo que nos está pareciendo un auténtico holocausto del pueblo europeo y de los europeos en general, de todas las naciones europeas. Un saludo, Cristina. Un saludo para todos. Efeméride de la semana, 19 de octubre de 1469. En Valladolid, concretamente en el Palacio de los Viveros, contraen matrimonio dos jóvenes, ella 18 años, él 17. Esta pareja son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, conocidos para la historia como los Reyes Católicos. Ambos contrayentes llegaron de incógnito al palacio. Previamente, Isabel, con la excusa de visitar la tumba de su hermano Alfonso, que reposaba en Ávila, escapó de la custodia en Ocaña de don Juan Pacheco. Y Fernando, por su parte, había cruzado Castilla en secreto, disfrazado de mozo de mulas de unos comerciantes. El enlace se celebró en circunstancias completamente novelescas, con una falsificación de una bula papal, dada la consanguinidad de la joven pareja incluida. Con este matrimonio se inicia la unificación de los reinos hispanos. Por eso luchan, y años después, sus herederos reciben un país unificado, moderno, económicamente saneado y con una proyección internacional inimaginable. Esta boda es el embrión del mayor imperio que haya habido nunca sobre la Tierra. Bueno, con esto terminamos el programa de esta noche de Aquí la Voz de Europa y vamos a hacerlo recuperando una tradición de la primera temporada, que es la de citar frases célebres, y en este caso sería una de Miguel de Unamuno, que dijo que el que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él. Nada más, hasta la semana que viene. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields covered with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers died. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oh, it was a thing, let's be the Aussies and fun. Kannst du noch mal erzählen von dem Stall, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos voix guerrières.